Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamaradas. A tan solo un programa para llegar a ese mágico número 50 que tanto ha costado alcanzar, creo que es un buen momento para recordar de inicio algo que quizás para muchos no sea importante conocer de este programa, pero que para otros quizás sí. Este programa se realiza sin ningún tipo de beneficio económico. No somos profesionales del sector, no somos periodistas, no somos locutores de radio, en definitiva, no somos nada más que un grupo de amigos que tan solo desea pasar un buen rato en compañía vuestra y de los invitados. Cuando todo este proyecto nació, era solo con una intención meramente egoísta por mi parte, pues escuchaba muchos y grandes programas, pero siempre quedaba en el tintero alguna cuestión, alguna pregunta que yo personalmente hubiese hecho a ese invitado y que lógicamente no podía realizar. Así es como nace este humilde programa, con la intención de que, a modo personal, no se nos quede ninguna duda sobre los temas tratados, y aún así, muchas veces, sí que nos dejamos cuestiones que por falta de tiempo no podemos resolver. Este programa, como es lógico, ha sufrido cambios y evoluciones, pero sigue pretendiendo ser exactamente lo mismo que cuando empezó. Un hobby, un entretenimiento, un mero divertimento que compartimos todos los compañeros con todos vosotros, y que cuando por algún motivo deja de ser así, siempre dejamos de hacer. Pues en ningún caso vamos a poner este programa como una obligación o una competencia con otros ni nada por el estilo. No queremos que este tren de lo insólito se convierta en una carga que no sepamos sobrellevar. Y este es el motivo real por el que a veces hacemos parones tan largos y el motivo de que en 2 años tan solo hayamos realizado casi ya 50 programas. Lamento mucho realizar esta entrada que quizás poco o nada tiene que ver con los temas a tratar hoy, pero dado algunos sucesos ocurridos a lo largo de estos días, simplemente creía necesario expresarlo. No por ello vamos a obviar en este inicio a los dos grandes invitados que tenemos hoy y que van a llevar a este tren de lo insólito a conocer otros mundos que están en este o algunos expedientes sin desclasificar que han marcado el misterio de España de la mano de Miguel Pedrero y sus 20 mejores expedientes X españoles. ¡Comenzamos! Los 20 mejores expedientes X españoles es un libro a medio camino entre la crónica personal y el reportaje periodístico. En este trabajo podremos conocer algunos de los más increíbles incidentes anómalos acaecidos en España, muchos de ellos ocultados por las autoridades. Bienvenidos Miguel Pedrero, su autor, es periodista especializado en la investigación de toda clase de fenómenos anómalos. Y en este trabajo da a conocer 20 desestabilizadores expedientes secretos que ha estudiado en profundidad. Entrevistando a sus principales protagonistas, acudiendo a los lugares de los hechos y accediendo a sorprendentes documentos. En este libro podremos encontrar informaciones sobre el ejército español recuperando los restos de un platillo volante estrellado en alta mar, sobre los extraños suicidios después de realizar el mal llamado juego de la Ouija. Encontraremos a mujeres residentes en distintas poblaciones relatando que un espíritu de similares características abusa sexualmente de ellas, o las terribles visiones que algunos testimonios aseguran cuando un día se cruzaron con la terrorífica Santa Compaña. Y muchos expedientes más que aún, a día de hoy, no tienen explicación. Bueno, ya estamos aquí nuevamente una semana más, esta vez con 20 de los mejores expedientes X españoles, escrito por Miguel Pedrero. Pero antes de hablar con él, vamos a presentar a las personas que nos acompañan hoy aquí en el estudio de Radio Llavaneras. Ya sabéis, el 107.8 de la FM, Marta Envid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Temas apasionantes esta semana, sobre todo por poder desclasificar estos expedientes que nos trae Miguel, ¿no? Sin duda alguna, y la verdad es que es un verdadero placer hoy poder contar con nosotros, con dos grandes del misterio de nuestro país, como son Miguel Pedrero y David Cuevas, y hablándonos de sus últimos trabajos, es decir, de los interesantísimos libros que han visto la luz hace poquito, ¿no? Y en el caso de Miguel, pues creo que es eso, que nos van a introducir en esos casos de testigos de lo insólito in situ, ¿no? Y que él mismo ha podido investigar, con lo cual estoy seguro que hará que la gente se interese más por estos temas y por el libro de Miguel. Mario Tega, buenas tardes. Un placer tenerte aquí con nosotros. Y sabes que esta semana te lo digo más que nunca, que de verdad no, me alegro mucho de tenerte aquí. El placer es mío, Pablo. Yo sé que hoy estoy seguro que te canta el tema, sobre todo porque Miguel Pedrero, en su libro, gran parte del libro trata un tema que para ti es fundamental, tema ovni, ¿no? Sí, sí, sí. De verdad que sí. Bueno, creo que, a ver, es un libro magnífico porque reúne un montón de expedientes y, bueno, en cuanto al otro, pues diversos casos. O sea, no estamos tratando un monotema, sino que es diversidad de casos, ¿no? Entonces creo que tanto uno como el otro son dos magníficos libros y la verdad que impactarán y gustarán muchísimo al público. Estoy seguro que sí. Muchísimas gracias, Mario. Ana María Torraloa, buenas tardes. Un placer que estés aquí. Hola, buenas tardes. Y vamos con las vías de contacto. Vamos allá. Tenemos la página web www.losmisteriosnosmiran.com, en el email programa@losmisteriosnosmiran.com. También os podéis encontrar en Facebook poniendo en el buscador Los Misterios Nos Miran. Allí encontraréis el perfil y la página. También en Twitter @misteriosmiran. Y bueno, últimamente, como comentamos, también en el YouTube, poniendo en el buscador Los Misterios Nos Miran, allí encontraréis vídeos del programa y, bueno, y alguna que otra cosilla. Perfecto. Y ahora en unos segundos te escucharemos nuevamente para recordar ese sorteo de esos 5 libros que estamos realizando y ahora te escucharemos. Y como también hemos anunciado, esta semana estamos de enhorabuena porque tenemos 2 retornos al programa justo prácticamente un año después, porque la última vez que sonasteis por aquí Lula Miranda, buenas tardes. Un placer volverte a tener aquí. Hace un año. Hace un año ya, sí señor. Muy buenas tardes, Pablo, y muy buenas tardes a todos. El placer es mío. Y de nuevo me vuelvo a subir al tren del misterio. Me parece muy interesante los temas que he coincidido en este programa. Y además muy interesante también porque los dos son muy coincidentes. Miguel Pedrero es también, además, editor de este segundo libro del que vamos a hablar hoy, del que es coordinador David Cuevas, que sería Hay otros mundos, pero están en este, junto con Carlos Hernández. No sé si es coincidencia. Pedro Palau creo que diría que no, porque no existen las coincidencias, pero es muy curioso. Y ambos, además, son de Editorial Cidonia, con lo cual está muy relacionado. Los temas, evidentemente, son todos relacionados con el misterio, pero además muy variados, porque ambos hablan de ovnis, pero ambos además tratan también de muchísimas otras cosas, centrados en el tema del misterio, uno muy específicamente en el tema de España, que sería el de Miguel Pedrero, pero todos, a su vez, pues bueno, muy centralizados en todo el tema del misterio en general. Así que muy, muy, muy, muy interesante. La verdad es que sí. Y un placer volverte a tener aquí en este tren de lo insólito, Lula. Y otro esperado retorno, y que tengo justo aquí a mi vera, como siempre, y en la sombra, Guillem. También un año después. Hola, hola, hola. Bueno, un año después, seguro. No, casi, es que no, casi. Supongo. En agosto se cumpliría justo un año de vuestro último programa aquí en Los Misterios Normales. Aún falta. Bueno, queda poquito. Bien encontrado. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, aquí de paseo un poco, me han traído un coche y digo, pues vale, pues voy. Y ya está. Y aquí me he encontrado. Bien, bien. Lo tenéis arreglado esto, ¿eh? Bien. Lo hemos cuidado bastante. Lo habéis cuidado. Y lleven la sombra, como siempre. Muchas gracias. Bueno, rememorando un poco aquellos inicios que hacíamos anteriormente en Ona de Sans, cuando se nos descontrolaba todo un poco, y hoy ha sido así, y me gusta muchísimo, sobre todo en la proximidad de este programa 50, que será la semana que viene. Y ahora, si os parece, vamos a escuchar nuevamente a Ana, que nos va a decir lo del sorteo de 365 días que cambiaron el mundo, y nos vamos a hablar con Miguel Pedrero. Os recordamos que con motivo de que en dos semanas realizamos nuestro programa número 50, para celebrarlo, estamos sorteando 5 ejemplares del libro 365 días que cambiaron el mundo, cortesía de Ediciones Martínez Roca, un libro que nos cuenta muchos y diferentes momentos de la historia relatados por varios autores pertenecientes al canal Historia. Para conseguir vuestro ejemplar, tan solo tenéis que seguir unas sencillas pautas. Acceder a nuestra web, www.losmisteriosnosmiran.com, y allí podréis encontrar toda la información en la pestaña que pone sorteo. Una vez respondáis a la sencilla pregunta que os realizamos, ¿cuál es vuestro programa que más os ha gustado de los 50 que hemos realizado? Participaréis en un sorteo de este fantástico trabajo que no puede faltar en vuestras bibliotecas. Y sobre todo, no os olvidéis de mirar las bases legales de participación, ya que allí se indica todo lo necesario para poder entrar en dicho sorteo. Miguel Pedrero es escritor, periodista, redactor y reportero de la revista internacional Año Cero, y miembro además del equipo del popular programa radiofónico Espacio en Blanco, de Radio Nacional de España. También ha escrito cientos de reportajes de investigación sobre temas tan diversos como el mundo del espionaje, enigmas históricos, conspiraciones, sociedades secretas o fenómenos inexplicables, y durante 12 años fue reportero del programa Milenio, de Radio Galega. Ha escrito libros como El universo no es plano, La tumba del último druida o Los auténticos expedientes X, entre muchos otros. Por último, ha participado en la realización de varios documentales televisivos, así como en expediciones a algunos de los lugares más enigmáticos del planeta. Y hoy está aquí con nosotros para hablar de su último libro, Los mejores 20 expedientes X españoles. Y para nosotros es un placer poder hablar con Miguel Pedrero. Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Encantado de estar en vuestro programa. Igualmente que estés aquí con nosotros presentándonos un nuevo trabajo que se llama Los mejores 20 expedientes X españoles, editado por Editorial Cidonia, si no me equivoco. Efectivamente. ¿Y qué podemos encontrar en este trabajo? Bueno, pues son 20 capítulos, como indica el título del libro, Los 20 mejores expedientes X españoles. Y bueno, lo cierto es que en cada uno de los capítulos hay casos e incidentes variados, ¿no? Lo que he hecho es agrupar una serie de casos por parecido temático o porque tienen una serie de comunes denominadores, ¿no? Estos cuatro capítulos los he dividido en cuatro grandes bloques que he titulado OVNIs, secreto de Estado, contactos con el más allá, encuentros con criaturas imposibles y poderes paranormales. Hay casos, testimonios, documentos, mucha información y sobre todo mucha investigación de campo. ¿Y cómo te decidiste a escribir este libro? Bueno, la verdad es que yo sigo muchísimos casos, muchísimos incidentes de este tipo desde casi ni me acuerdo, ¿no? A los 15, 16 años, en la medida de mis posibilidades, igual que ahora, ¿no? Aunque, bueno, son un poco mejores, solo un poco mejores, ¿no? Me he dedicado a seguir este tipo de casos, todo tipo de sucesos relacionados con lo extraño, fundamentalmente el fenómeno ovni, que para mí es mi tema preferido, y el enigma de los enigmas, pero otros muchos sucesos, ¿no? Y siempre he hecho algo que cada vez se lleva menos, y es el reporterismo puro y duro, o el trabajo de investigación de campo, ¿no? A mí me gusta ir a los lugares de los hechos, localizar a los testigos, reconstruir incidentes, hacer una labor de investigación, ojo, siempre en la medida de mis posibilidades, porque todos sabemos que los recursos y el tiempo son limitados, ¿no? Pero procuro siempre llegar al final de todos los casos, ¿no? Y lo cierto es que tengo muchísimos incidentes, muchísimos testimonios, y hombre, considero que es una pena que al final todo este trabajo termine en el fondo de un cajón, ¿no? Porque aunque bien es cierto que yo trabajo en la radio, en Espacio en Blanco y en la revista Año Cero, uno no siempre tiene la posibilidad de publicar sus investigaciones, ¿no? Sino que muchas veces uno tiene que hacer otro tipo de trabajos y escribir sobre otro tipo de asuntos, ¿no? Que quizás son más populares o no sé, o más comerciales, ¿no? Y como te digo, yo siempre he hecho este trabajo y lo sigo haciendo, ¿eh? Yo creo que ya he perdido la cuenta de cuántos kilómetros he recorrido, cuántos testigos he entrevistado, en cuántas historias me he metido, y bueno, siempre que tengo posibilidad, pues intento publicar esto. No investigo con una finalidad concreta ni con un objetivo, ¿no? No investigo para publicar un libro, hacer un reportaje en radio o escribir un artículo, para nada. Yo investigo y en un momento determinado, cuando creo que tengo material interesante, pues lo publico. Y la verdad es que en la mayoría de las ocasiones son tantos y tantos los casos que ese material al final queda olvidado, ¿no? Y uno, cuando se sumerge en su archivo, descubre cosas que ya tenía completamente olvidadas y muy interesantes, ¿no? Y este ha sido un poco el motivo principal por el que he decidido publicar este libro. Y no solo por eso, sino porque en este libro no solamente hay casos, hay testimonios, hay mucho trabajo de campo, sino que en el libro también he querido reflejar cuestiones muy personales, ¿no? Cómo me llegan los casos, cómo es el proceso de investigación, mis aventuras y desventuras, mis aciertos y mis muchos desaciertos, errores y meteduras de pata, y sobre todo algo que considero muy interesante, y es cómo estos fenómenos acaban afectándoles a los testigos, a los protagonistas de los mismos, ¿no? Cómo les cambia la vida a estas personas, cómo ven el mundo, cuál es su relación con el mundo que les rodea. Y después de estos incidentes, ¿no? Después de protagonizar un incidente, un encuentro con lo extraño, y cuál es el derrotero que toma la vida de cada uno de estos testigos, ¿no? Que yo creo que esto a veces es, te diría, más interesante que el propio caso en sí. Sin duda alguna. Yo que he tenido la oportunidad de seguir varios trabajos de los que has realizado y que, bueno, más o menos lo que vas investigando y vas publicando, se puede decir que eres, y lo digo desde modo personal, un auténtico investigador, porque sí que es verdad que cuando das estos datos, das no solo los datos del caso en sí, sino que también te centras mucho en lo que es el testimonio, la persona, la vivencia que ha tenido él y la credibilidad que pueda tener o no en este caso. Y me gustaría saber cómo te preparas tú una investigación, qué métodos utilizas para llevarlas a cabo. Bueno, mira, lo principal, yo primero me lanzo al monte, ¿no? Es decir, tengo un testimonio, una serie de testimonios, o me llega una información sobre un determinado caso. Últimamente estoy trabajando mucho, ya hace algunos años, en casos de ovnis con implicación militar, ¿no? Y sobre en bases en España, ¿no? Y sobre todo también muchos incidentes de este tipo, incidentes ufológicos, en bases militares españolas, ¿no? Y mira, estos casos son como un reto, ¿no? Tanto estos casos como otros, ¿no? Que he tenido la oportunidad de seguir o investigar, constituyen un reto. Lo primero es localizar algún testigo de ese incidente, ¿no? O al menos tratar de dilucidar si la información que te llega es real o no, o puede ser verídica o no. Cuando tienes un testimonio, obviamente lo primero es entrevistar a esa persona, ¿no? Y la entrevista, mucho mejor es realizarla en un lugar en el que esa persona esté cómoda, ¿no? En su propia ciudad, desde luego, en su casa, en un bar al que suele ir a tomar café, no sé. Y a partir de ahí, pues intentar reconstruir ese caso. ¿Hay más testigos? ¿Quiénes son los testigos? ¿No? Con las pistas que te pueda dar este hombre y con las informaciones que te pueda ofrecer este testigo sobre ese caso, pues tratar de localizar a nuevos testigos, buscar si ha salido alguna información sobre ese tema en prensa, si hay personas que puedan tener más información sobre ese caso, si hay otros casos similares que haya investigado yo o algún otro compañero. Es decir, lo que es la reconstrucción del caso. Es cierto que en muchas ocasiones ni siquiera contamos o cuento en un principio con el testimonio de una persona, sino que es simplemente una información, ¿no? Y a partir de ahí, pues es igual, es tirar del hilo, ¿no? En base a esa información, amplia o poco amplia, pues tratar de localizar a los testigos, testimonios, documentos, etcétera, etcétera. Es un trabajo de reconstrucción, ¿no? Es un trabajo lento en el que a veces yo creo que la peleas contigo mismo, ¿no? Con tus nervios y con tu intranquilidad, ¿no? Yo que soy una persona bastante nerviosa, aunque aparentemente no lo demuestre, ¿no? Pues tengo que luchar contra esa ansiedad, ¿no? Con las ganas de llegar a alguna conclusión, de llegar al final, de localizar a las personas adecuadas, ¿no? Y ves que no lo logras, que no llega el momento, y muchas veces es conveniente aparcar una investigación cuando has llegado a un punto muerto y ves que no puedes seguir adelante, o que se te cierran muchas puertas, o que no aciertas a dar con la puerta correcta. Pues lo mejor es dejar descansar esa historia durante un tiempo y luego, ya con la mente más clara y los ojos más limpios, retomar esa investigación, y te puedo decir que en la mayoría de las ocasiones da resultado, ¿no? Porque uno se obceca con una determinada historia o con una determinada vía de investigación y uno no se da cuenta de que está en un punto muerto, ¿no? Y solo después de meses retomando esa historia, te das cuenta de que puedes tirar por otro lado, ¿no? También lo que suelo hacer es comentar estos casos con amigos, con otros periodistas, con otros investigadores, porque claro, pues si hay más personas o más opiniones, ¿no? Pues siempre pueden ser de utilidad para ver por dónde tirar. No, ya te digo que es una historia bastante, bastante compleja y es como un gusanillo, como un veneno que se te mete en el cuerpo, porque es como un reto personal y como una lucha contigo mismo. Es realmente muy interesante, y algo que comentas también es sobre el tema de los ovnis y el ejército español, y me gusta mucho porque en cierta manera abre un poco el mundo, esa visión que tenemos tan cerrada de que estos casos solo pasan en Estados Unidos, en Roswell o en lugares así, y se puede leer en tu libro que no, que teóricamente aquí el ejército español tiene muchos casos encubiertos con ovnis, incluso que podrían llegar a tener una nave ellos. Bueno, este es uno de los capítulos en la sección de OVNIs, que titulo OVNIs secreto de Estado. Yo creo que hay varios incidentes que sorprenderán, ¿no?, a quien quiera acercarse a este libro. Hay un capítulo que titulo El expediente 2, OVNIs estrellados en Galicia, materia reservada. Seguramente quienes nos estén escuchando pensarán, hombre, si lo de OVNI estrellado en Galicia ya es bastante increíble, lo de ovnis estrellados a Galicia ya suena a superciencia ficción, ¿no? Pero lo cierto es que hay testigos, hay fotografías y hay filmaciones. En este capítulo recojo varios casos de objetos voladores no identificados que en varias ocasiones han sido estudiados e investigados por científicos, por astrofísicos, y que han descartado incluso que fuesen cualquier tipo de objeto natural o artificial conocido. Y estos objetos, en algunas ocasiones, fueron observados por miles y miles de personas, es decir, lo que se dan llamar un macroavistamiento ovni, que en otras ocasiones han sido filmados y fotografiados en trayectoria descendente, pues en algunos casos los testigos han visto cómo estos objetos se estrellaban en determinadas zonas de la geografía gallega. Además, es curioso, ¿no?, porque todos estos casos son muy parecidos, tienen denominadores comunes, ¿no? Es más, en este capítulo incluso doy nombres y apellidos de personas que han visto cómo se estrellaba o cómo se estrellaban algunos de estos objetos. De hecho, los científicos, los astrofísicos del Observatorio Astronómico de Santiago de Compostela investigaron el supuesto lugar del impacto de uno de estos objetos. Intentaron encontrar algún tipo de restos, aunque fuese microscópicos, y la verdad es que después de los análisis pertinentes no encontraron absolutamente nada, ¿no?, ni siquiera restos microscópicos meteóricos, ¿no? Aunque en este caso en particular ya habían descartado anteriormente, antes de encontrar este supuesto lugar del impacto, que el objeto se tratase de algún meteoro, algún tipo de objeto natural o artificial, simplemente por las características del objeto, ¿no? Como te digo, son casos que investigamos durante muchísimos años, ¿no? El primer caso del que hablo es del año 1994, pero en el siglo XXI, en el año 2000 y pico, también ha habido casos de este tipo que he tenido la oportunidad de seguir, ¿no? Además, es curioso que muchos de estos incidentes, los testigos relatan que, y me estoy refiriendo a un caso concreto que ocurrió, si no me equivoco, el 14 de junio del año 1996, cuando uno de estos objetos que volaba en trayectoria descendente en un momento determinado se para, se acerca a unos testigos y emite contra ellos un haz de luz, ¿no? Ese objeto, bastante tiempo después, como media hora después, es filmado desde la ciudad de Santiago de Compostela, y aunque las autoridades civiles y policiales y los científicos intentaron descubrir el lugar del impacto, que los científicos calcularon que tuvo que producirse entre dos localidades coruñesas llamadas Carballo y Asilva, nunca encontraron el lugar del impacto. En otros casos sí, ¿no? ¿Solución a estos casos, origen de este fenómeno? De momento desconocido. Claro. Imagino que en ninguno de estos casos de Galicia se tratará de aquel ovni del famoso pesquero gallego, ¿no? Del que carallo, que carallo. No. Eso es, fue un fraude. De hecho, se veía bien claro, ¿no? Eso fue un fraude para promocionar una determinada compañía de comunicaciones, pero nada más, ¿no? Es lo que se ha dado en llamar publicidad viral, que durante una época estuvo muy de moda y se realizaron varias campañas de este tipo, sobre todo utilizando este tipo de temáticas, ¿no? Los fenómenos extraños y el fenómeno ovni en particular, pero aquello fue un fraude. Sí, sí, totalmente. Pero viene bien relacionado porque aún hay personas que creen que este avistamiento, y por eso lo traigo también un poco aquí a la palestra, porque aún hay personas que creen que este avistamiento fue real y que luego todo se montó para quitarle credibilidad a este asunto. O sea, quiero decir que supongo que imagino que cuando tú realizas estos trabajos te habrás encontrado en alguna ocasión también con testimonios o con personas que han intentado engañarte descaradamente, ¿no? Me imagino. Pues fíjate, menos de lo que la gente se podría pensar. En general, las personas no mienten, ¿no? Pueden estar equivocados, pero en general no mienten. Me he encontrado con muy pocos casos de individuos que quisieran engañarme directamente, sino bueno, gente muy crédula, personas que creían haber visto algo que no habían visto, pero gente que directamente contacte con uno para engañarte, de verdad, muy pocas personas. Además, en la mayoría de los casos no llegan las personas a mí, sino que llego yo a estas personas, ¿no? Es decir, tengo una red de contactos bastante amplia y me llegan muchísimas informaciones, ¿no? He entrevistado a mucha gente, tengo contactos en medios de comunicación, con investigadores en toda España, y me llegan muchísimas historias, ¿no? Y yo valoro especialmente aquellos casos que me llegan de segunda o tercera mano, ¿no? Cuando alguien me dice, oye, que he escuchado que en un bar que dos personas estaban hablando de que un familiar suyo había tenido un encuentro cercano con un ovni y tal, bueno, pues ya se va a ese bar y pregúntale al dueño si conoce a quiénes eran estas personas, ¿no? Finalmente contactas con estas personas y estos te ponen en contacto con el testigo, ¿no? Con la persona que vivió esa experiencia, ¿no? He llegado a muchos casos de ese modo, ¿no? En los que claramente el testigo no tiene ningún interés en contar la experiencia y soy yo el que llega al testigo, ¿no? Y bueno, para mí estos casos tienen un marchamo de veracidad especial, ¿no? Y además uno, mira, con el paso del tiempo ya desarrolla un sexto sentido o un olfato especial, y hombre, desde luego puedo equivocarme, ¿no? Como cualquiera, eso está claro, ¿no? Pero es muy fácil cuando alguien quiere engañarte de forma burda, ¿no? Desenmascarar a una persona. Además, yo suelo utilizar una técnica que es entrevistar varias veces a una persona, ¿no? Y lo grabo, ¿no? Entonces lo grabo y meses después lo vuelvo a entrevistar, ¿no? Y semanas después lo llamo por teléfono para que me desarrolle ciertos aspectos, ¿no? Y vuelvo a hacerle las mismas preguntas, pero de diferente modo, ¿no? Y te puedo decir por eso que en general la gente no miente, es más, no tiene ningún interés en salir en los papeles, ¿no? Y de hecho, muchos de ellos ni siquiera quieren que se den sus nombres, ¿no? En este libro, en los 20 mejores expedientes X españoles, he obviado muchísimos de esos casos, ¿no? Y me he centrado en aquellos incidentes en los que los testigos no tienen ningún problema en dar nombres y apellidos, incluso publico las fotografías y los datos de muchos de ellos. Hola Miguel, soy Marta. Hola. Mira, te quería comentar, pues relacionado por lo que estabas comentando ahora mismo, ¿no? Y es que mayoritariamente hace referencia, pues, a que normalmente las personas que sufren o han tenido un episodio así con alguna experiencia de este tipo, a veces son totalmente incrédulos, que nunca se han fijado ni han leído sobre temas, no son religiosas o supersticiosas. En cambio, sí que es verdad que tienen una experiencia que confían luego en contársela a alguien, ¿no? Sí, fíjate, en este libro hay un capítulo que titulo Terroríficos encuentros con la Santa Compaña. La Santa Compaña es esa procesión de muertos, esa famosa procesión de muertos, que en realidad es una tradición que existe en prácticamente toda la península ibérica, ¿no? Aunque sobre todo es conocida esta tradición por tener un especial arraigo en el norte de la península ibérica, sobre todo en tierras gallegas y asturianas, cántabras. Pero lo cierto es que es una tradición que es común a buena parte de Europa y también se da en muchas partes de la península ibérica, y no solo de la península ibérica, ¿no?, sino también de las Baleares y de las Islas Canarias, ¿no?, donde también hay una fuerte tradición sobre este tema. En realidad hablamos de la misma tradición o del mismo fenómeno, pero con diferentes nombres, ¿no? Y yo era bastante escéptico en este tipo de casos. Hace algunos años leí incluso para la carrera, porque yo estudié sociología, varios libros académicos de antropología sobre esta cuestión, ¿no?, sobre el tema de la Santa Compaña. Y a mí me llamaba la atención que en algunos de estos libros académicos los propios antropólogos, al final de sus trabajos, pues dejaban caer, algunos lo decían claramente, pero otros dejaban caer la posibilidad de que se estuviera enfrentando a un fenómeno real, es decir, externo al propio ser humano, y que podría ser no tan folclórico como se pensaba, ¿no? Con el paso del tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a varias personas que decían haber contemplado a la Santa Compaña, incluso en algunas ocasiones en grupo, es decir, varios testigos, varias personas, y me encontré con algo sorprendente, y es que muchos de estos testigos no provenían del ámbito rural, sino que eran del medio urbano, durante un fin de semana en el campo, o porque habían ido a visitar a unos familiares, se habían topado con este fenómeno, ¿no? Pero eran gente del ámbito urbano. En muchas ocasiones no eran creyentes, incluso me he encontrado con testigos ateos. Con lo cual, bueno, uno piensa, ¿a qué me estoy enfrentando, ¿no? Estos testigos dicen, oye, esto es lo que yo vi, pero yo no creo en muertos, ni en fantasmas, ni en nada de esto, ¿no? Pero esto es lo que yo vi, ¿no? Y claro, cuando atiendes a los testimonios de estas personas, comprendes mucho mejor lo que esos antropólogos dejaron escrito en sus libros, ¿no? Que quizás este fenómeno pudiera tener visos de ser realidad. Y es que estas personas cuentan una experiencia tan similar, en detalles tan concretos, que uno dice, bueno, a ver si nos estamos enfrentando a un fenómeno real. Es más, yo que he tenido la oportunidad de investigar muchos casos de este tipo, muchos casos relacionados con lo extraño, con el fenómeno ovni, con apariciones fantasmales, pues uno se da cuenta que los casos de encuentros con la Santa Compaña tienen características comunes a estos otros de encuentros cercanos con ovnis o de encuentros con seres espectrales o seres fantasmales. La materialización del fenómeno, la desmaterialización, esa sensación de que el tiempo se para y de que el sonido ambiente se amortigua o desaparece, y solo cuando este fenómeno, esta procesión de muertos, o este ovni, o esta aparición fantasmal, se desvanece, vuelve la realidad, ¿no? Que esta es una expresión que utilizan muchísimo los testigos, ¿no? Entonces uno piensa, caray, ¿a qué nos enfrentamos? Sobre todo cuando te encuentras con testigos que son políticos conocidos o escritores muy conocidos, y en este capítulo del libro relato uno de estos casos, ¿no?, de un escritor cordobés muy conocido que además iba en el coche con una hija y con una amiga de su hija, ¿no?, y que los tres fueron testigos del mismo fenómeno. Es decir, hay tantísimos casos y hay tantísimos elementos de juicio, como por ejemplo que la primera referencia escrita que alude a la Santa Compaña en España es de principios del siglo XIX, es de un viajero inglés, un vendedor de Biblias, que vendía Biblias y con eso se costeaba sus viajes por Europa, ¿no? Y durante mucho tiempo viajó por España, y él cuenta en su libro, y ojo, la primera referencia escrita a la Santa Compaña, que en un determinado momento intentó contratar a a una persona de una aldea para que los llevara a otro punto, ¿no? Se encontraba en la provincia de La Coruña, en una aldea de la provincia de La Coruña, ¿no? Y esta persona le dijo, y así lo refleja este hombre, este inglés, en su libro, que no, que por la noche él no iba por esos caminos oscuros, porque hacía poco tiempo se había encontrado la Santa Compaña, ¿no? Y fíjate cómo describe a la Santa Compaña. Eran luces voladoras, ¿no? Y claro, para él esas luces voladoras eran los muertos de la Santa Compaña que iban volando con sus cirios ardientes, ¿no? Fíjate qué curioso. Esta es la primera mención escrita a la Santa Compaña. La verdad es que sí, muy curioso. Y aparte es que, por lo que he podido ver de tu libro, Galicia se muestra, bueno, esta zona de la geografía de España, se muestran como muchos tipos de fenomenología, tanto ovni, la Santa Compaña, las luces extrañas en los cielos. Es como que mucha... se mezcla, bueno, no que se mezcle, sino que se agrupa allí muchísima fenomenología. ¿Tú qué opinas? Sí. Bueno, Galicia yo creo que es una tierra... Yo soy gallego, por lo tanto, ¿qué voy a decir yo de Galicia? Pero es una tierra muy especial, ¿no? La tradición, sobre todo esa tradición pagana, está muy viva, ¿no? Y en realidad muchos cultos que se realizan en ermitas en realidad son cultos cristianizados, ¿no? Pero en el fondo no dejan de ser ritos paganos, ¿no? Muchísima información, ¿no? De hecho, sobre Galicia tengo muchísima información sobre muchos casos, sobre muchos incidentes. De hecho, viví in situ, en primera persona, la famosa oleada de ovnis en Galicia de finales de 95 a mediados de 1996, que fueron cientos los casos que tuvimos la oportunidad de recoger con filmaciones, fotografías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pensé en incluir un capítulo sobre eso, pero es que es tantísima la información que, bueno, a lo mejor en un futuro me animo a escribir un libro sobre el tema, ¿no? Pero en este libro, en los 20 mejores expedientes X españoles, sí que hay otro capítulo que titulo La última gran oleada de ovnis en España, y en ella recojo varios casos que sucedieron en el año 2011 en España, una auténtica oleada de no identificados, sobre todo en la zona centro de la península ibérica. Fíjate, pensé en dedicar un capítulo del libro a la famosa oleada de ovnis en Galicia, que tuvo lugar fundamentalmente desde finales del año 1995 hasta mediados del 96, pero fueron tanto los casos, los incidentes, los testimonios, estoy hablando de cientos y cientos de casos, ¿no? que era imposible, ¿no? Era imposible, y bueno, quizás en un futuro me anime con un libro, no lo sé, ¿no? Pero en este libro no he incluido casos de la famosa oleada de ovnis en Galicia, pero sí he incluido casos de la última gran oleada que tuvo lugar en España, ¿no? que sucedió entre los meses de septiembre, diciembre del año 2011, sobre todo en la zona centro, ¿no? Fueron muchísimos los casos de avistamientos, encuentros cercanos, ¿no? Y además en esta época que todo el mundo lleva un teléfono móvil en el bolsillo con cámara de fotos y de vídeo incorporada, pues fueron mucho las grabaciones y las filmaciones y las fotografías de objetos voladores no identificados, ¿no? Y lo cierto es que recogimos junto a Fran Contreras, que es compañero en Espacio en Blanco, muchísimos de estos casos, ¿no? Viajamos por muchos lugares de España recopilando muchos de estos casos, ¿no? Ya te digo que fue una auténtica oleada de ovnis, y los grandes medios, los medios generalistas, no se hicieron eco del asunto, ¿no? En otras épocas, en los años 70, en los que los medios de comunicación, las radios e incluso los periódicos tenían a periodistas que trataban el tema ovni, el asunto de los no identificados, pues hubiera sido incluso, te diría, tema de portada, ¿no? En varios periódicos, pero en esta época en la que las comunicaciones son tremendas, que todo el mundo está conectado a la red de redes, que todos tenemos teléfonos móviles con fotografías y para tomar fotografías y filmaciones, sin embargo, los grandes medios nos hicieron eco de estos casos. Pero en el libro, en el capítulo que titulo La última gran oleada de ovnis en España, recojo muchos de estos casos, algunos muy, muy sorprendentes, ¿no? Que que son la prueba de que el fenómeno ovni en España sigue muy vivo, ¿no? A pesar de lo que digan algunos, hay casos, muchísimos casos. Otra cosa es que en la actualidad muy pocas personas se dediquen a investigar este tipo de asuntos, ¿no? Eran muchísimo más en los años 70, en los 80 e incluso en los 90, ¿no? Ahora parece que San Google lo ha acaparado todo y parece que todo el mundo o los periodistas buscan la verdad a través de un monitor de televisión, ¿no? Bueno, no sé, esa es mi sensación, ¿no? Que hoy en día tenemos un acceso a la información que no teníamos hace 15 o 20 años, algo alucinante, algo brutal, y sin embargo hay muchísima menos gente que viaje a los lugares de los hechos y que se dedique a investigar a pie de campo este tipo de asuntos, ¿no? Porque obviamente puede existir Google y Internet es fantástico, pero si hay un caso en un determinado lugar y tú no vas a recogerlo, difícilmente podrás trasladarlo a una radio, a una revista en papel o a Internet, ¿no? No, no, sin duda es muy interesante esto que comentas, primero porque yo pienso exactamente igual y creo que tienes toda la razón a la hora de afirmar que el investigador de monitor, como bien has dicho, se ha acrecentado y ahora ya casi todo el mundo nos creemos investigadores cuando yo creo que no es así, es una opinión personal. Y también me resulta muy interesante, y es quizás salir un momento de lo que es el libro, pero no tanto lo que comentas de que ahora hay grandes oleadas de ovnis, pero quizás solo lo sabemos un poco los que estamos en el mundillo del misterio, aunque sea a través de San Google, como dice, pero... y que cuando hablemos con personas que no están en este mundillo, siempre te hablen de esa oleada famosa y que ha salido en todos los sitios de los años 70 en España, y luego nadie sepa nada de lo que pasa ahora, e incluso le resten toda la credibilidad a lo que pasa ahora, como si ahora todo fueran montajes, que es verdad que en Internet corren muchísimos, y sin embargo... por lo que podemos leer en tu libro y por lo que podemos ver de muchos investigadores verdaderos que se encargan de esto, siguen habiendo casos y casos y casos y casos de avistamientos que no salen, es verdad, ni en los grandes medios, pero ya ni en los grandes ni en los pequeños. ¿Por qué crees, claro, que pasa esto, que se ha desvirtualizado tanto este mundillo del ufológico? Pues yo creo que mira, a finales de los 80 y principios de los 90, muchos programas de televisión comenzaron a hacer mofa de estas temáticas, ¿no? Y llevaron a personajes estrambóticos, a locos, a chalados, a mentirosos, a líderes de sectas, ¿no? Y esto enturbió mucho este tema, ¿no? Y de hecho, durante esa época era muy difícil que un testigo, una persona, quisiera hablar contigo, porque la referencia que tenía eran esos programas televisivos de gran audiencia donde llevaban a este tipo de frikis, ¿no? Con el único objetivo de montar un show y de hacer pasar un buen rato a los espectadores, ¿no? Pero esto hizo muchísimo daño, ¿no? Esto hizo que los grandes medios de comunicación se apartaran de estos temas, ¿no? Si en los 70 le prestaban una gran atención, ¿no? Y como digo, los periódicos más importantes de la época dedicaban páginas y páginas y páginas al asunto ovni, además haciéndolo como se debe hacer, ¿no? Periodismo de sucesos, en el fondo no dejaba de ser periodismo de sucesos, ¿no? Del mismo modo que un reportero puede ir a un lugar para informar sobre una catástrofe natural, sobre un crimen o sobre un caso de corrupción política, pues, ¿por qué no para informar sobre un caso ovni, ¿no? Esto es lo que se hacía en la época, ¿no? Pero como te digo, luego en los años 80, sobre todo en los años 90, ¿no? Principios de los años 90, cuando llegaron las televisiones privadas, pues bueno, esto fue un espectáculo y durante muchísimos años, los grandes medios de comunicación decidieron alejarse de todo esto, ¿no? Precisamente porque no querían, los medios aparentemente serios, entre comillas serios, no querían verse vinculados con este tipo de temáticas. He de decir que de unos años para esta parte las cosas están cambiando, ¿no? Y lo cierto es que hoy en día hay 3 programas de radio sobre este tipo de cuestiones a nivel nacional y un programa de televisión de gran éxito, ¿no? Que todo el mundo conoce, que es Cuarto Milenio, que yo creo que trata este tipo de temáticas con muchísimo respeto, ¿no? Y que bueno, en realidad yo creo que está dignificando este tipo de temáticas, ¿no? Podemos estar más o menos de acuerdo con algún reportaje o con alguna opinión o con la perspectiva que se ofrece de un tema, pero en el fondo estamos hablando de un programa de televisión, ¿no? Y un programa de televisión que está dignificando estos temas, yo creo que al igual que los tres grandes programas de radio que hoy en día están en antena, cada uno con sus aciertos y sus desaciertos, pero tratan estos temas con respeto y sobre todo yo creo que generan afán de conocimiento, ¿no? en los oyentes y en los televidentes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que siempre nos centramos en la parte negativa de los grandes medios de comunicación, el daño que le hacen estos temas, pero bueno, yo creo que también es bueno centrarnos en la parte positiva. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por suerte ahora ya no aparecen los famosos colisionadores de positrones, ¿no? De Tristan Baker o Carlos Jesús, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. Luna Miranda. Hola, buenas noches, Miguel. Muy buenas. Sí, yo quería comentar, porque aparte del tema de los ovnis, que es muy interesante, por cierto, en el libro hablas también de otras cosas quizá un poquito más escalofriantes, como son el tema de la Ouija, experiencias cercanas a la muerte o agresiones del más allá. Eso quizá a mí me parece un poquito más, pues eso, escalofriante. Entonces yo te quería comentar que tú has hecho investigaciones sobre estos temas y has vivido y has hablado con estos testimonios. ¿Tú has experimentado en primera persona alguna vez algún tipo de experiencia relacionada con estos temas, con el tema de la Ouija, con temas del más allá? ¿Has tenido contactos con algún tipo de presencia o persona fallecida, pero en primera persona, Miguel? Mira, obviamente he practicado la Ouija, ¿no? Yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Sobre todo es un juego, entre comillas lo de juego, porque es muy, muy peligroso, ¿no? Suelen practicar los adolescentes, ¿no? Haciendo las preguntas típicas y tópicas de voy a aprobar el examen o le gusto a fulanito o a fulanita, ¿no? Pero es un juego muy peligroso. Bueno, no me quiero desviar del tema ni me estoy desviando, ¿eh? Me preguntas por experiencias personales. Fíjate, con la Ouija sí he tenido algunas experiencias curiosas, ¿no? En su momento realizamos una serie de pruebas telepáticas bastante sorprendentes, ¿no? Trasladábamos una de las personas que participaba en la sesión de Ouija a una habitación aparte y hacíamos que escribiera en un papel que metía luego posteriormente en un sobre un número y una letra, ¿no? Y utilizando la Ouija, pues intentábamos acertar cuál era ese número y esa letra, ¿no? Y tengo que decirte que el número de aciertos durante una época fue brutal, ¿no? Con lo cual yo tiendo a pensar que con el fenómeno de la Ouija, no se sabe muy bien por qué, se ponen en funcionamiento una serie de procesos mentales y quizás, ¿por qué no?, abrimos la puerta a otro tipo de realidades externas al ser humano, ¿no? Pero no he tenido ninguna otra experiencia personal en este campo, en el campo de lo paranormal. Sí, en el campo de los ovnis he sido testigo en varias ocasiones de objetos voladores no identificados, ¿no? Y en una ocasión bastante cerca, ¿no? Que quizás es lo que me espoleó o me empujó a investigar este tipo de temáticas. ¿Has hecho mención en el libro? ¿Has publicado alguna vez algún tipo de reportaje? ¿Has investigado más a fondo esta experiencia que has tenido o simplemente ha servido para como inicio para adentrarte a ti a llevarte a todo esto? Lo he contado en varias ocasiones, no tengo ningún problema en contarlo porque pienso que si lo que pretendo es que otra gente me cuente sus propias experiencias, ¿no? ¿Cómo no voy a contar yo las mías? Sería una contradicción, ¿no? Mira, la experiencia que más me marcó la viví el 18 de enero del año 1994. Es decir, ya ha llovido hace casi 20 años. Y esto tuvo lugar en un monte, en el Monte de las Canucas, que está situado a unos 30 kilómetros de la ciudad de La Coruña, donde entonces yo vivía, ¿no? Y en realidad fue un encuentro previa cita, ¿no? En esa época sería muy largo de contar, ¿no? Pero de una forma un tanto curiosa, contacté con un personaje, un ingeniero técnico de la IBM, que tenía una serie de experiencias con objetos voladores no identificados. En el fondo es lo que daríamos en llamar un contactado, ¿no? Una persona que tenía algún tipo de conexión o vinculación con el extraño fenómeno OVNI, ¿no? Él no comprendía muy bien qué le pasaba, no era una persona que tuviera ningún interés por este tipo de temáticas, y durante algún tiempo estuvimos entrevistándolo, ¿no? Junto a otras personas que en esa época, todos chavales, estoy hablando del año 1994, jóvenes, todos estudiantes, pues habíamos formado, como otros muchos chavales, un grupo de personas interesadas por estos temas, e intentábamos investigar siempre la medida de nuestras posibilidades estas cuestiones, ¿no? Y la realidad fue que concertamos, o este contactado concertó un encuentro previa cita con ese fenómeno con el que él decía estar en contacto con los ovnis, ¿no? Y como te digo, la noche del 18 de enero de 1994, en el Monte de las Penucas, cuatro personas, este contactado, otra persona que no quiere darse a conocer, el investigador José Lesta y yo mismo, pues, tuvimos la oportunidad de contemplar la aparición de un objeto enorme, de aspecto romboidal, aristas redondeadas, un foco muy potente en el centro, que nos sobrevoló a muy baja altura, sin hacer ningún tipo de ruido. Incluso pienso que en algún momento, si agarro una piedra del suelo y la lanzo, incluso le acierto en el fuselaje, ¿no? Porque en apariencia era un objeto absolutamente material. Incluso tuvimos la oportunidad de sacar fotografías, pero tomar muchas fotografías porque tuvimos tiempo de sobra, ¿no? Y aquello finalmente desapareció, se volatilizó. En realidad no sabemos muy bien cómo desapareció, cual no deja de ser también extraño, ¿no? Y lo cierto es que luego en las fotografías, en ese momento, obviamente utilizábamos carretes, no había las cámaras digitales de hoy en día, pues los carretes se velaron de forma también un tanto extraña, excepto una de las fotografías en las que se ve, no se ve este objeto, pero sí un foco de luz que parece salir del suelo e iluminar unos árboles, ¿no? Además, un foco de luz que dos de las personas, no fue mi caso, pero dos de las personas que estaban allí tuvieron la oportunidad de verlo por el rabillo del ojo. Eso nos comentaron, ¿no? Después de que tuviera lugar todo el avistamiento, ¿no? Y qué curioso que luego, en esa instantánea, en ese negativo, lo que se aprecia, pues, es este foco de luz, esta bola de luz, ¿no? Esa fue mi experiencia, yo creo que más potente, más brutal, ¿no? Y yo creo que ahí sentí en realidad lo que siente un testigo, ¿no? Cuando yo trato de que me ofrezca detalles, ¿no? Detalles concretos de su experiencia, pues te das cuenta que cuando estás viviendo una experiencia de este tipo, ¿no? Luego es muy difícil recordar algunos detalles concretos, ¿no? Porque uno, cuando vive la experiencia, no está fijándose en los detalles, ¿no? Sino, valga la redundancia, viviendo esa experiencia, ¿no? Y bueno, para mí fue una vivencia importante, como te digo, porque me convertí en testigo, ¿no? Entonces me sirvió para comprender mejor a los testigos que luego tuve la oportunidad de entrevistar, ¿no? A centenares de testigos que luego tuve la oportunidad de entrevistar. Y es cierto que volvimos en más ocasiones, pero nunca volvió a ocurrir nada, ¿no? No tengo más explicaciones. Hay quien me dice, oye, pues a lo mejor lo que visteis fue algún tipo de aeronave militar que pasó, sobrevoló esa zona y tuvisteis la suerte de observarlo. Y, bueno, no lo sé. Yo solo sé lo que vi esa noche. Fue una experiencia que en su momento me impactó mucho y que todavía sigo recordando con mucho cariño, ¿no? Sobre todo porque era... esa época fue una época muy bonita, muy interesante de mi vida, en la que estaba descubriendo todo y conociendo a mucha gente que luego se convirtieron y son grandes amigos, ¿no? Entonces, bueno, fue una época muy bonita por muchas circunstancias, ¿no? Y esa experiencia yo creo que nos marcó a todos los que tuvimos la suerte de vivirla. Miguel, la verdad que lo que cuentas es muy curioso y quizá también cuando ocurre un tipo de estas experiencias, pues siempre tendemos a buscar una lógica y algo que pensar que sea de este mundo, ¿no? Pero mira, te vamos a poner un ejemplo, y es que la semana pasada, por ejemplo, aquí en el programa tuvimos a un testigo que hace 40 años, cuando era un crío, tuvo una experiencia con una nave, pues con un posible ovni. La verdad es que tus palabras, pues, me han hecho recordar que aquella experiencia a él le ha costado 40 años el poder confiársela a alguien. Es decir, que esa persona, cuando se puso en contacto conmigo para que siguiera el caso y lo investigáramos y me dio el permiso para poder divulgarlo aquí, Los Misterios Nos Miran. La verdad es que tus palabras me han hecho pues eso, que realmente quedan marcados, porque ellos, realmente, sea lo que fuera, ellos han tenido una experiencia y realmente han sido testigos de algo, que desconozcamos que es ese algo, pero realmente han tenido un tipo de experiencia. Pues la verdad es que es lo que me refiero, es que le marcó, y creo que es un denominador común en este tipo de sucesos. ¿Lo habéis entrevistado en la radio? Sí, sí, yo lo llamamos la semana pasada y estamos investigando este caso, sí. Bueno, pues entonces te pediría un favor, sí, que me pasaréis por mail el enlace del programa, que me gustaría escucharlo. Vale, de acuerdo, no te preocupes que te lo pasamos. Pero lo que me vengo a referir, Miguel, es que quedan como marcados, y este hombre, cualquiera de mis compañeros pueden decírtelo, que aún 40 años después... él recuerda como si fuera ayer aquello que vivió y que le marcó por siempre. Esto es algo que también he pretendido o he hecho en este libro, ¿no? Y es mostrar la parte que no se suele contar, ¿no? En un reportaje de radio o en un artículo en una revista, ¿no? En este caso en Año Cero, que es el medio en el que trabajo, simplemente por una cuestión de espacio, ¿no? Porque obviamente se trata de ir a los hechos y a lo aparentemente importante, ¿no? Pero en este libro, donde obviamente hay más espacio, ¿no?, para explayarme, he querido también reflejar lo que tú estás contando, cómo a esta gente le cambia la vida, ¿no? Le cambia su percepción del mundo, a veces para bien y, ojo, otras veces para mal, ¿no? Pero la mayoría de estas personas comienzan a interesarse por otro tipo de cuestiones. En ocasiones el golpe, la impresión es brutal, ¿no? Porque son gente con una vida monótona o una vida muy cómoda, donde tienen todas las respuestas, nos hacen grandes preguntas, y de pronto, ante un fenómeno de este tipo, todo ese andamiaje mental se le viene abajo, ¿no? Y comienzan a ver el mundo de otra forma, comienzan a relacionarse con sus amigos de otro modo, dejan ciertas amistades o ciertos círculos sociales y empiezan a contactar con otras gentes, ¿no? Inician una búsqueda, ¿no?, de respuestas, contactando con determinadas personas, en ocasiones con determinados grupos esotéricos, o informándose sobre cuestiones científicas. Es decir, cada una de estas personas tiene un proceso propio, particular, pero creo que de todos ellos es interesante y de todos ellos aprendes, ¿no? Y yo nunca he disfrutado... pocas veces he disfrutado tanto como escuchando a estas personas, no solo relatarme el caso, sino cómo les ha cambiado la vida, ¿no?, y cómo fue su vida a raíz de esa experiencia. Y aparte es eso, que es que como te regalan una parte de ellos mismos, de algo que no se atreven a contar a cualquiera y que muchas veces por el miedo al rechazo. Y es realmente cuando sientes que esa persona está poniendo toda tu confianza en ti y tú te ves no en el deber, sino te sientes agradecido y realmente llegas a pensar que algo tuvieron que vivir para que realmente luego les marcara. Y ya te digo que este hombre, 40 años después, todavía sigue un poco con algo de miedo, la verdad. Sí, y esa es la sensación, que te regalan algo muy suyo, ¿no? Y eso es lo que en ocasiones te lo cuentan en Feliz Comité, no quieren que salga su nombre, en muchas ocasiones ni siquiera que se publique su caso por ese miedo a que lo puedan localizar o algún amigo o algún familiar pueda saber que son ellos por algún dato que se puede dar en la información periodística, etcétera, etcétera. Muchos de ellos no quieren ni que se publique su nombre, ni siquiera su caso, ¿no? Sobre todo me he encontrado este tipo de actitudes en muchos casos con implicación militar, ¿no? A que te cuentan el caso, pero te piden, por favor, que no solo no divulgues su nombre, sino que no divulgues su experiencia, porque obviamente sus mandos van a saber de quién se trata, ¿no? Y yo siempre respeto, ¿no?, esta decisión de las personas. Muchas veces me recriminan que es una actitud muy poco periodística, ¿no? Pero a mí me interesa, no sé si es una ventaja o una desventaja, ¿no?, pero a mí me interesan este tipo de cuestiones de forma muy personal, ¿no? Son mi pasión, a lo que he dedicado mi vida, y mi vida gira en torno a estos asuntos, ¿no? Por lo tanto, puede más el interés personal que el interés periodístico, ¿no? Que trabaje en medios de comunicación, que sea periodista, no quiere decir que no tenga un interés personal, y en muchas ocasiones vence mi interés personal a mi interés periodístico. No, a mí no me importa, y cada vez me importa menos, ¿eh? Ojo, cada vez me importa menos que las personas, los testigos, no me den permiso para relatar sus casos, sus experiencias, ¿no? Ya no solo a dar sus nombres, sino siquiera relatar sus experiencias, ¿no? Cada vez me importa menos, porque cada vez lo que me interesa más es escuchar ese testimonio y reconstruir ese caso. Puede parecer una actitud, lo reconozco, antiperiodística o muy poco periodística, ¿no? Pero es así. Bueno, en cualquier caso es una opción tuya, que yo creo que es muy respetable y que además también en cierta manera lo que hace esto que estáis hablando ahora, sobre todo Marta y tú, tirar por tierra mucha gente que intenta esto, intenta lo que es el mundo del misterio, tirarle piedras encima diciendo que siempre estamos sacando lo que es el refrito de los casos y una y otra vez y una y otra vez. Y sí que es verdad que muchos programas, incluidos nosotros, hablamos muchas veces de esos casos que bueno, que son los más comerciales, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Como hemos dicho antes, pero yo creo que de ningún modo está todo centralizado en esos casos de antaño, ¿no? O sea, aquí tenemos a ti que nos puedes confirmar, además porque lo pone en el libro, casos que se están dando en el 2012, en el 2013, que quizás no han cogido esa comercialización, ¿no?, por decirlo de algún modo, que hacen los medios ahora. Ahora, por suerte, se está tratando un poco mejor, ¿no? Pero que a mí es que esta palabra del refrito del misterio no me gusta nada. Y entonces quería saber un poco qué piensas, ¿no?, de todo esto que se dice siempre. Bueno, sí es cierto que hay una tendencia a tratar determinados casos de los años 70 o 80 que todo el mundo conoce y todo el mundo repite, ¿no? Y a mí es cierto que a veces me sorprende, ¿no?, porque hay tantísimos casos y tantísimas historias por investigar, si es que lo que sobra precisamente son historias interesantes y casos que reconstruir. Si eso es lo que sobra, lo que falta es gente que se dedique a ello. Es decir, casos hay muchos, por eso a veces también me sorprende cuando algún periodista o algún investigador se siente molesto porque otra persona toca un caso que él ha investigado, que él ha publicado, ¿no? Y digo, por Dios, si es que lo que sobra son casos, testimonios e historias en las que meterse, que le das una patada a una piedra y te salen mil enigmas. Y hay tantísimo, tantísimo donde buscar, donde investigar. Entonces, bueno, son, la verdad, actitudes que nunca he comprendido, ¿no? Y desde el mismo momento que vas a conocer un caso, pues es evidente que cualquiera puede acercarse a ese testigo, cualquiera puede intentar reconstruir ese caso, incluso ofrecer una opinión sobre el mismo. Es decir, ningún caso es propiedad de nadie, ¿no? Y más cuando lo publicas, ¿no? Cuando lo das a conocer, ¿no? Cualquiera puede acercarse a ese testimonio, a ese testigo. No hay ningún problema. A mí lo que sí me suele molestar es cuando determinadas personas realizan una serie de críticas, ¿no?, sin haberse tomado la molestia de leer lo que has publicado, ¿no? Eso también es algo que me sorprende muchísimo, ¿no? Alguien que critique un trabajo que has hecho, pero que no se lo ha leído, ¿no? Esto es absolutamente sorprendente, ¿no? O cuando das a conocer un caso en el que no puedes dar los nombres de los protagonistas y siempre hay quien dice, se lo ha inventado, ¿no? Y uno tiene que morderse la lengua, ¿no? Y pensar, si tú supieras quiénes son estas personas, si tú supieras quiénes son estas personas, ¿no? Pero obviamente yo le he dado la palabra a los testigos que no voy a divulgar sus nombres y no los divulgo. Aún así, tiendo a evitar la publicación de este tipo de casos, ¿no? Prefiero aquellos en los que tengo el permiso para dar nombres y apellidos, ¿no? Precisamente por evitar este tipo de comentarios, ¿no? Se lo he inventado, ¿no? En mi vida me he inventado un solo testimonio, en mi vida, ¿no? Y es lo último que haré. Y te puedo decir que he conocido a muchísimos investigadores, a muchísimos periodistas, y son contados con los dedos de una mano, y me sobrarían muchos dedos aquellos que tengo en cuarentena por haberse inventado cosas o exagerado cosas, ¿no? Es decir, es lo que hay. Si es que, obviamente, es lo último que haría, inventarme algo, pero es que tampoco hay necesidad, porque son tantos los casos y tan increíbles, es que cualquier serie de ficción de la tele o cualquier novela se queda corta comparada con la realidad. Por lo tanto, ¿qué necesidad hay de inventarse nada? Totalmente de acuerdo. Además, mira, yo puedo dar fe de ello porque yo llevo lo que son las vías de contacto del programa. Este programa, que es un programa humilde, que es un programa pequeño, que no llega, no tiene gran impacto, ya recibe mensajes de personas que han vivido casos y que claro, no quieren darlos a conocer. O sea, en eso estoy totalmente de acuerdo. También es verdad que llegan mensajes de gente que se les ve que digamos que lo que quieren es salir en el programa. Sí que es verdad que llegan casos y que hablamos con ellos y que no salen en el programa. Entonces, si a nosotros, como digo, nos llegan, no me quiero imaginar lo que os llega a vosotros, que tenéis bastante más impacto en esto, ¿no? Muchísimo, muchísimo. No te lo puedo llegar a imaginar. El problema ya no es tanto, ya no es recibir casos y testimonios, sino discernir qué es lo interesante y qué no es interesante, ¿no? Fran Contreras y yo nos hemos pasado días y días y días y semanas pues, haciendo llamadas telefónicas todas las tardes y todas las noches, ¿no? Contactando con gente, escuchando sus testimonios, decidiendo si vale o no vale la pena, si hay dónde tirar, ¿no? Normalmente descartamos aquellos casos en los que hay un solo testimonio, ¿no? Buscamos más aquellos sucesos en los que hay varios testigos, ¿no? Y que son, entre comillas, más creíbles. No quiero decir que aquellos en los que hay un testigo no sea creíble, pero obviamente para presentar este tipo de casos públicamente, pues son más interesantes periodísticamente aquellos en los que hay varios testimonios y hay más elementos de juicio a los que agarrarse, ¿no? Entonces, pues el gran trabajo es, en primer lugar, ese, ¿no? Discernir cuáles son los testimonios interesantes y cuáles no, y en cuáles vale la pena centrarse, viajar a los lugares de los hechos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es de verdad un trabajo a veces agotador, ¿no? Y es verdad que hay épocas en las que tienes que desconectar, ¿no? Pero desconectar de todo, tirar el móvil por cualquier sitio y despejar un poco la mente, ¿no? Porque llega un momento en el que tienes que parar, tienes que frenar y decir, a ver, Miguel, céntrate, ¿no? Vamos paso por paso, ¿no? Caso A, incidente B, incidente C, vamos a empezar por uno, vamos a terminar uno, vamos a ir por otro, pero claro, luego es muy fácil decirlo, pero luego no tan fácil hacerlo, ¿no? Cuando surgen con nuevos testimonios, nuevas vías de investigación, tal, y estás metido en 10 o 12 historias, ¿no? Y al final ya no sabes por dónde andas, ¿no? Entonces, esto es un trabajo de paciencia, ¿no? En muchas ocasiones de tener paciencia. Eso es lo que dice siempre el gran Juan José Benítez, ¿no? Sobre todo que hay que tener paciencia, ¿no? Paciencia, porque al final los resultados llegan, pero si te dejas llevar por los nervios y por las ganas, al final puedes tirar por la borda una investigación, ¿no? Sino que esto es una cuestión de paciencia, que es en lo que yo más fallo, ¿no? Es decir, que esto es como una partida de ajedrez, ¿no? Es difícil de explicar, ¿no? Pero es como una partida de ajedrez y como un pulso contigo mismo, ¿no? Quizás por eso es tan adictivo, no lo sé, al menos a mí me parece adictivo por muchas cosas, ¿no? Por esto que os acabo de comentar y también a veces, y esto es algo que comento en el libro, y lo reconozco, ¿no? Por una cuestión, diría, más utópica o más romántica que cualquier otra cosa, ¿no? La sensación de estar en un sitio en el que ha pasado algo verdaderamente extraño, ¿no? Con el testigo. Hombre, pues uno tiene la sensación de que está pisando el terreno o está en el lugar donde ha ocurrido un fenómeno absolutamente inexplicable y absolutamente increíble, ¿no? Cuyas implicaciones serían tremendas, ¿no? Y a veces es más revivir esa sensación, ¿no? De estar ante lo extraño, ante lo insólito. Sé que esto no es muy racional lo que estoy diciendo, ¿no? Pero yo creo que esto también influye, ¿no? En el fondo, por esto y por muchas otras cosas, esto se convierte en adictivo y ya no lo puedes dejar, ¿no? Y a medida que pasan los años, cada vez me gusta más y cada vez me interesa más seguir este tipo de historias, ¿no? Tomar mi cámara de fotos, mi grabadora, mi libreta, la noche antes preparar todos los apuntes, ¿no? Bueno, es algo que me produce un placer especial y mientras pueda seguir haciéndolo, pues lo seguiré haciendo. Guillem, que lo tengo aquí a mi lado, me hace una pregunta personal sobre esto de que os llegan muchos casos y él tiene curiosidad por saber si se puede contestar, evidentemente. ¿Cuántos casos se diría que os llegan al día, por ejemplo? ¿Cuántos crees? Uy, no sé cuántos llegan al día. Mira, depende mucho. También va un poco por... Te dice incluso que por oleadas, como los ovnis, ¿no? Cuando tratas un asunto, y esto es algo que he comprobado mucho en radio, cuando tratas un determinado asunto y pones las voces de los protagonistas, la gente que está al otro lado se siente vinculada a esas personas, ¿no? Es decir, ya no es el periodista, ya no es el locutor el que lo cuenta, ¿no? A veces utilizando las palabras correctas, con el tono de voz adecuado, con las músicas pertinentes, ¿no? No, sino que es el testigo el que lo cuenta como si se lo estuviera contando a cualquier amigo, a cualquier familiar, ¿no? Con todo, ¿no? Con sus contradicciones, con sus pausas, con sus tacos, ¿no? Es decir, ofrece sensación de realidad. Y esas personas se sienten vinculadas a lo que están oyendo y dicen, ah, pues yo he vivido algo muy similar, ¿por qué no lo voy a contar yo también, ¿no? Si esta persona está contando lo que ha vivido, pues a lo mejor a la gente de la radio, a los que están entrevistando a estas personas, pues también les interesa escuchar mi testimonio, ¿no? Y es cuando se animan a ponerse en contacto contigo. Es cierto que la mayoría de ellos no quieren salir en la antena, ¿no? Pero es igual, como digo, es lo que menos me importa, ¿no? Yo lo que quiero es escuchar su testimonio y seguir sus pasos, ¿no? Y así han surgido muchísimos incidentes, ¿no? Cuando en la radio, en Espacio en Blanco, emitimos especiales sobre encuentros con la Santa Compañía o sobre la oleada de ovnis o sobre casos de ovnis y militares, bueno, sobre en apariciones marianas o sobre casos de edificios encantados, etcétera, etcétera. Pues es cierto que la gente se suele animar muchísimo más a llamar y a contar sus experiencias, ¿no? Y hemos tenido épocas en las que te he de decir que a través de diferentes vías, a través del contestador automático, a través de llamadas telefónicas directas o a través del correo electrónico, hemos recibido cientos y cientos de testimonios. Estoy hablando de cientos. Con lo cual, a partir de ahí, el trabajo es contactar con esas personas, conseguir sus números de teléfono, si no los indican en sus correos electrónicos, y llamarlos, escucharlos, y luego decidir cuáles son verdaderamente interesantes y cuáles no, porque... o cuáles son los más interesantes, porque obviamente uno no tiene tiempo ni medios para seguir cada uno de los casos, ¿no? Ojalá pudiera, ¿no? Ojalá pudiera dedicarme solo, única y exclusivamente las 24 horas del día a seguir este tipo de asuntos, ¿no? Ojalá me pudiera dedicar a full time a la investigación de campo, ¿no? Pero de momento no puedo hacerlo. de luego muy interesante y un poco es un mensaje para todos aquellos que decíamos antes que creen que no hay casos nuevos y que siempre hablamos del refrito del misterio, que ya veis que no es así. Si te parece, vamos a volver al libro y con un tema que te ha comentado antes Lula sobre el tema de la Ouija, porque tengo dos preguntas que me parecen muy interesantes. Una es, en el titular del índice pone que hay casos resueltos policiales a través de la Ouija. Bueno, no a través de la Ouija, sino ahí te estás refiriendo a los radiestesistas, ¿no? Que es otro capítulo del libro, ¿no? Que te titulo Radiestesistas al servicio de la policía y la arqueología, ¿no? En este capítulo doy a conocer varios casos de personas radiestesistas que han localizado tanto a personas desaparecidas como a secuestrados por grupos terroristas, ¿no? Y también a radiestesistas que han encontrado arqueólogos que, utilizando la radiestesia y a determinados dotados psíquicos, han encontrado petroglifos y restos arqueológicos, ¿no? Y doy a conocer con sus fotografías, nombres y apellidos y sus experiencias a muchos de estas personas, ¿no? En el caso de la Ouija, yo creo que quizás te estás refiriendo a un caso que también doy a conocer en este capítulo que titulo Ouija, jugando con la muerte. Es un caso muy curioso, acaecido en Pontevedra, y es que a través de una sesión de Ouija se presentó aparentemente el espíritu de una mujer, una prostituta portuguesa, que había sido asesinado en un monte de Pontevedra, ¿no? Y este supuesto espíritu de esa mujer brutalmente asesinada ofreció una serie de datos muy concretos, incluido el número del teléfono del local de Alterne en el que trabajaba, y que coincidieron punto por punto con las pesquisas policiales, ¿no? Pero datos muy, muy, muy concretos, ¿no? Bueno, este es uno de los casos, yo creo, que muy espectaculares, pero hay muchos más, ¿eh?, que doy a conocer en este capítulo que titulo Ouija, jugando con la muerte, en donde también hay casos tremendamente espeluznantes de personas que han acabado suicidándose debido al mal llamado juego de la Ouija. Sí, sí, era exactamente esto lo que te quería preguntar, lo que pasa que no he sabido enfocar bien la pregunta, pero sí que es verdad que la Ouija en muchas ocasiones da datos o informaciones que luego pueden ser verdad o no, pero que ahí están, ¿no? A nosotros, en un caso que hicimos una Ouija con una compañera con Samantha Villar para el programa de La 4, que esto no salió en la antena, una de las personas, supuestamente personas que apareció en ella, decía ser una víctima de ETA, precisamente, de la banda terrorista, que luego pudimos comprobar que no era así, pero es curioso cómo aparece algo así en este mal llamado juego, ¿no? ¿Cómo lo explicaríamos estas apariciones, Miguel? Bueno, no lo sé. Lo que sí se sabe bastante bien es cómo funciona el mecanismo de la Ouija. Es decir, el vaso, aunque semeja que se mueva solo, y eso es lo que siente o lo que ve cualquier persona que juega a la Ouija, la realidad no es eso. El vaso normalmente lo mueve una de las personas que tiene el dedo sobre el mismo. En realidad es lo que se ha dado en llamar el máster, o lo que este argot un tanto extraño se ha dado en llamar el máster, ¿no? Esta persona, a través de una serie de movimientos inconscientes de sus músculos, es el que mueve el brazo. Pero como te digo, es un movimiento inconsciente, ¿no? De ese vaso, de ese soporte que se utiliza para marcar las letras y los números, que van dando lugar a palabras, que a su vez van dando lugar a frases. Y este es el mecanismo de la Ouija. Ahora, la gran pregunta es, ¿en realidad este juego, este mal llamado juego, esta práctica, lo que genera es la puesta en marcha de algún tipo de proceso mental que conecta con nuestro inconsciente, y a través de esos movimientos inconscientes de los músculos esa persona va dando a conocer informaciones de eso, precisamente de su inconsciente o de su yo oculto, o bien hay algún tipo de estímulo externo, es decir, hay algo que conecte con su cerebro o manipule su cerebro o influencie en el cerebro del máster, y que a su vez esa influencia genere esos impulsos nerviosos, que a su vez generan esos movimientos inconscientes del músculo, que son los que mueven el vaso, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Es todo un proceso mental, interno, o hay algún estímulo externo? Independientemente de cuál sea la respuesta, el fenómeno de la Ouija es igualmente interesante, ¿no? Porque, fíjate, simplemente se necesita un tablero con unas letras, unos números, un vaso, poner los dedos encima y que ese vaso vaya marcando ciertas letras que forman palabras, que van formando frases, ¿no? Que el vaso lo mueve alguien de forma inconsciente, como he dicho anteriormente, pero aunque todo fuese simplemente algo mental, ¿qué procesos se ponen en marcha? Y no deja de ser un enigma que todavía no tiene respuesta. Sobre la Ouija, sí, desde luego es algo cuanto menos curioso todo el fenómeno que hay alrededor, ya no solo con la propia Ouija, pero ¿has conocido algún testimonio? Porque nosotros algo que solemos intentar con ella, que no se nos ha dado nunca, es dejarla sola y a ver si sola realmente se mueve ese vaso. ¿Has conocido alguna vez algún testimonio que les haya pasado esto, que la Ouija se haya movido sola, sin la interactividad de las personas? Sí, precisamente en este capítulo cuento un caso, y es más común de lo que parece, de la aparición de fenómenos paranormales durante la práctica de la Ouija. Es bastante común, ¿no? Que sucedan ciertas cosas, que se produzcan apagones de luz, que la luz se enciende y se apague, que se caiga un armario, o incluso que el vaso se mueva sin que nadie lo accione. Pero esto, que obviamente se da en el menor de los casos, no se dan en todos los casos, en todas las sesiones de Ouija, ¿no? Pero sí es cierto que hay incidentes de este tipo, ¿no? Pero aún así tampoco sería una prueba de que detrás del fenómeno Ouija está un espíritu, una entidad desencarnada, un extraterrestre, o vaya usted a saber qué, ¿no? Tampoco sería una prueba, porque esos fenómenos también podrían estar producidos por la propia mente de los participantes en esa sesión. Pero contestando a tu pregunta, lo cierto es que sí, he recopilado testimonios de ese tipo, aunque yo nunca he sido testigo de este tipo de fenómenos. Pues me parece muy muy interesante, porque realmente yo creo que, aunque sí, aunque como bien comentas, los fenómenos los podamos provocar nosotros, a mí me sigue pareciendo igual de alucinante que nosotros podamos algo, hacer algo, aunque claro, hay gente que muchos científicos le restan importancia a que el ser humano sea capaz de hacer eso, ¿no? Yo creo que es igual de alucinante, ¿no? Sea un ser del más allá que seamos nosotros, ¿no? No, claro, yo creo que es muy interesante, ¿no? Y actualmente se están haciendo experimentos en laboratorios de TK, ¿no? De psicoquinesis, incluso de algunos que son los más interesantes, de micropsicoquinesis, ¿no? Y en laboratorios muy importantes, ¿no? Y algunos de ellos han sido publicados en importantes revistas científicas, ¿no? Por lo tanto, sí que se están llevando a cabo investigaciones en el campo de la parapsicología, se están llevando a cabo bastantes estudios y bastantes investigaciones, ¿eh? Y en muchas ocasiones estos estudios no se publican en revistas de parapsicología ni en boletines especializados en parapsicología, para nada, en revistas científicas, en artículos o trabajos científicos en campos muy dispares, pero que uno los lee y dice, hombre, si esto es parapsicología, ¿no? Pero probablemente ni siquiera los científicos implicados en estos proyectos, en algunas ocasiones sí, pero en otras no, ni siquiera saben lo que es la parapsicología, ni se han enterado, ni se han interesado en ello, ¿no? Pero en el fondo, sus experimentos son experimentos que perfectamente podrían haberse llevado a cabo en laboratorios de parapsicología, ¿no? Por lo tanto, se están haciendo muchísimas cosas y hay mucha información disponible en inglés, en internet, ¿no? Pero el problema es que la información es tan ingente que es necesario un gran esfuerzo para encontrar en la red ese tipo de información, ese tipo de publicaciones. De luego que sí. Bueno, y de hecho allí en Galicia se está llevando una investigación ahora por parte de Anabela Cardoso, no me gustaría equivocarme, ¿no? Aunque no tiene relación con la Ouija, que también se está haciendo en universidad y sobre el tema de la psicofonía, ¿no? Quiero decir que se está trabajando bastante y ahora está saliendo a la luz este caso, pero se llevan años, ¿no? En este tipo de investigaciones, ¿no? Como para ello, vaya. Sí. Anabela Cardoso ha sido la responsable de poner en marcha varios proyectos de investigación en los que han participado científicos, en los que han participado universidades, laboratorios de acústica, ¿no? Bueno, es una mujer que, una transcomunicadora instrumental, ¿no? Como se les ha dado en llamar a estas personas que aparentemente conectan con ese otro lado a través de aparatos electrónicos, ¿no? Cuya misión es precisamente esa, ¿no? La de generar el interés del mundo académico, del mundo científico, por esta cuestión de la transcomunicación instrumental en concreto y de la supervivencia a la muerte física en un plano más amplio y general. De luego que sí. Bueno, pues te quiero hacer dos preguntas antes de terminar el tema, porque ya se nos va echando la hora, que tenemos que hablar ahora con David Cuevas, que seguro que conoces bien, sí. Y además de otro libro de Cidonia, que sí. Hay otros mundos, pero están en este. Sí, gran libro, que además está teniendo una enorme acogida, ¿no? Y que es un libro también, yo creo que muy a tener en cuenta, ¿no? Porque en ese libro, en el de Hay otros mundos pero están en este, nos hemos juntado una serie de personas con opiniones y visiones muy diferentes sobre estas temáticas, ¿no? Incluso escriben personas absolutamente escépticas, ¿no? Científicos de primer nivel, algunos de ellos totalmente escépticos en estas cuestiones y que también aportan su propio capítulo, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es muy interesante. A mí el libro me interesa muchísimo, ¿no? O me parece un proyecto interesantísimo precisamente por eso, ¿no? Porque en este mundillo en el que somos tan dados a, parece mentira, pero somos tan dados a las rencillas, a las peleas y que una diferencia de opinión se convierta en un enfrentamiento personal, este libro yo creo que es interesante precisamente por eso, ¿no? Porque es la prueba de que personas con diferentes puntos de vista, con diferentes opciones, con diferentes visiones sobre estas temáticas puedan unirse en un proyecto de este tipo y que cada uno dé su opinión y que luego los lectores decidan, no hay más. De luego que sí, y tener este elenco de autores todos unidos en un libro a mí personalmente me abruma, pero bueno, ahora lo hablaremos con David Cuevas. Y yo te quería preguntar, evidentemente, 20 expedientes X españoles, ¿con cuál te quedas personalmente? ¿Cuál es el que más te ha impactado de ellos? Bueno, pues te podría decir muchísimo. Mira, hay un capítulo que titulo El platillo volante accidentado que recuperó el ejército español, que por una serie de cuestiones que no voy a contar, porque si no desvelaría el contenido del capítulo, yo creo que va a sorprender muchísimo, ¿no? El capítulo de la Ouija creo que también es muy interesante, otro que titulo Experiencias cercanas a la muerte, investigaciones en España, medios españoles, sus increíbles experiencias, los encuentros con la Santa Compañía que hemos contado, ¿no? Otro que titulo Tras la pista, el depredador vampiro de Pontevedra, en otro caso absolutamente alucinante, en el que varios testigos tienen la oportunidad de observar a un extrañísimo animal que fue el responsable de matar a varios animales de una forma terrorífica, ¿no? Haciéndoles una incisión en el pescuezo por la que les extraía toda la sangre y otra en la frente por la que les extraía la masa encefálica, ¿no? Y como te digo, varios testigos tuvieron la oportunidad de ver a este ser verdaderamente terrorífico. Además fue un caso en el que intervino la Guardia Civil, hubo una investigación oficial, ¿no? Pero mira, como me preguntas por uno de ellos, ¿no? Podría contarte muchos más, ¿no? Pero por centrarme en uno, el expediente 9, que titulo Agresores del Más Allá. Te digo por qué, ¿no? En el 2010 tuve la oportunidad de entrevistar a una mujer junto al investigador Marcelino Requejo que aseguraba que hacía algún tiempo recibía la visita por las noches en la soledad de su dormitorio de un ser de aspecto espectral que la agredía físicamente e incluso ella tenía la sensación, no tenía la sensación, decía claramente que había intentado abusar sexualmente de ella. Cuando aparecía esta entidad espectral, ella decía que se quedaba absolutamente paralizada y no se podía mover, ¿no? Acudió a médicos, a psicólogos, a psiquiatras. En el momento que la entrevistamos estaba de baja laboral por estas experiencias tan aterradoras, ¿no? Los médicos, los psiquiatras no encontraban absolutamente nada, incluso le recomendaron que acudiera a un sacerdote, ¿no? Bueno, eso sucedía en el año 2010. Un testimonio más, ahí queda la historia, pero en años siguientes me encuentro con casos muy similares, personas que no tenían absolutamente ninguna vinculación con esta mujer que yo había entrevistado años antes, que no sabían nada de estas temáticas, sobre todo mujeres, que me cuentan exactamente la misma experiencia, pero con el mismo tipo de ser espectral. La descripción es clavada y me cuentan los mismos fenómenos, ¿no? Incluso en varios casos han sido testigos de este fenómeno varias personas de la familia, ¿no? Y es más, en varios casos estas mujeres sufren los mismos problemas de salud después de uno de estos ataques, ¿no? En varios casos se quedan sin defensas, tienen que acudir al médico y en un par de casos estas mujeres estuvieron a punto de fallecer a causa de este problema de salud, este importante problema de salud, ¿no? Por lo tanto, te digo que es un tema que en su momento me impresionó mucho y durante los meses que estuve recopilando ese tipo de testimonios, es decir, que dormía con la mesilla de noche encendida, ¿eh? No tengo muy buenos recuerdos de esa época precisamente porque cuando la oscuridad ganaba la partida a la luz y yo estaba en mi casa a oscuras y me acostaba en mi cama, pues uno recordaba, ¿no?, esos testimonios, y no es lo mismo que te lo esté yo contando ahora que ver in situ a la persona contándotelo con toda la carga emocional que ello conlleva, ¿no? Y este es un capítulo bastante terrorífico, porque en este libro hay capítulos para todos los gustos, ¿no? Pero este a lo mejor es un capítulo para leer en compañía de otras personas, ¿no? Y como te digo, es algo que me llama muchísimo la atención a una serie de casos a los que no he encontrado una respuesta, pero desde luego te dan que pensar, porque lo más fácil es decir que esas personas sufren algún tipo de problema mental, claro, pero tú dices, y luego el problema de salud que les genera estas experiencias, ¿por qué todas tienen el mismo problema de salud? ¿Por qué todas estas mujeres cuentan la misma experiencia? ¿Por qué todas describen al mismo ser? Preguntas y más preguntas. Qué curioso. Bueno, pues con esta imagen de Miguel Pedrero a punto de irse a dormir con la luz de su mesita encendida, yo creo que nos podemos quedar un poco con lo que es los casos que has tratado y un poco con ese tono de decir que hasta el propio investigador en muchas ocasiones pasa miedo cuando investiga, ¿no? Y soy una persona muy poco influenciable por este tipo de cuestiones. No suelo tener ningún miedo, pero es cierto que durante esta época uno estaba bastante acongojado. Bueno, pues ya sabéis, para saber por qué Miguel estaba acongojado, como dice él, tenemos que adquirir este libro, Los mejores 20 expedientes X españoles. Y Guillem me pregunta, ¿saldrá edición digital? ¿Existe edición digital de este libro? De momento no. No lo sé. No sé si saldrá en un futuro edición digital, pero bueno, de momento está disponible solo en papel. Estaremos atentos. Es que Guillem es muy tecnócrata él. No le gusta tener papel entre manos. Bueno, ¿y cómo podemos adquirir este libro, Miguel? Pues, bueno, a través de la librería habitual de cada persona. Si no está, se puede pedir. O si no, también es una forma muy cómoda, a través de la página web de la editorial, que es www.edicionescidonia.com, www.edicionescidonia.com. Ahí se puede hacer el pedido del libro y sé que la editorial lo envía sin gastos de envío adicionales. Perfecto. Son la forma habitual, a través de la librería y ahora con este mundo de internet, pues a través de la página web de la editorial. Así que no tenemos excusa ninguna para no tener este fantástico trabajo en las manos y poder disfrutar de estos testimonios que seguro que nos van a hacer vibrar. Y que de verdad que ha sido un placer, Miguel, que hayas estado aquí con nosotros compartiéndolos con nosotros, aquí en Los Misterios Nos Miran, y te lo agradecemos muchísimo. Y te emplazamos para que vuelvas un día a contarnos más y más testimonios, más quizás más casos más cerrados, ¿no? Porque hoy hemos englobado un poco, pero también nos gustaría centrarnos un día en algún caso y poder hablar sobre él. Vale, pues ya sabéis que encantado y muy agradecido de que me hayáis entrevistado en vuestro programa. Pues muchísimas gracias, Miguel. Nos vemos muy pronto. Un placer. Un abrazo. Estás escuchando Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Hay otros mundos, pero están en este. Un libro benéfico, el 15% de la venta, irá destinado a la ONG Médicos Sin Fronteras. JJ Benítez, Jax Valé, Bruno Cardeñosa, Miguel Blanco, Jesús Callejo, Carlos Canales, Lorenzo Fernández, Manuel Carballal, Fernando Rueda y hasta 40 autores se unen en esta pionera obra colectiva con ensayos de investigación sobre ovnis, arqueología, parapsicología, enigmas históricos, mitos, leyendas. Hay otros mundos, pero están en este. Coordinado por David Cuevas y editado por Ediciones Cidonia. Ya a la venta. Bueno, y después de escuchar el anuncio del gran Toni Peret, tenemos también a otro grande de las ondas, como es David Cuevas. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes, Pablo. Bueno, eso de grande de las ondas y compararme con Toni Peret, no sé si te lo voy a perdonar. Te has pasado cinco pueblos y medio, ¿eh? No, que va. Yo soy un fiel seguidor tanto de Toni Peret como de Dimensión Límite, lo sabes. Y para mí es un auténtico placer tenerte aquí, contar contigo unos minutos para hablar de este fantástico trabajo, como es Hay otros mundos, pero están en este. Realmente sí, de hecho, hay otros de hecho, mundos. De los pocos que sabe que la voz de la promo es de Toni Peret. Eso somos muy noventeros, me parece a mí. Esto es musical. Dejémoslo ahí. Sí. Qué grande que es Toni Peret y qué grande que es David Cuevas, que lo tenemos hoy aquí para hablar de un libro que ha coordinado él, que es Hay otros mundos, pero están en este. David, ¿qué podemos encontrar en este trabajo? Pues, bueno, es un trabajo en el que se puede encontrar un poquito de todo, ¿no? Se habla de ovnis desde diferentes perspectivas, se habla de parapsicología científica, se habla de enigmas históricos, se habla de mitos y leyendas, también se habla un poco del cine maldito, se enfocan varios temas desde la órbita sociológica, que es algo que creo que habitualmente, pues por desgracia, no suele hacerse en medios de comunicación especializados en estas temáticas. En fin, yo creo que es un libro en el que se habla un poquito de todo, ¿no? Se tocan esos temas que tanto nos fascinan. Y yo creo que lo interesante es que, pues con perspectivas diferentes y de una forma multidisciplinar, principalmente tanto en el asunto de la parapsicología como en el de la ufología, así como en el de los enigmas históricos. Un libro que, si no me equivoco, es pionero en España, ¿no? Es la primera vez que se hace un trabajo de estas características en nuestro país, ¿no? Bueno, sí, en lo que respecta a un trabajo de que recopile relatos de no ficción de temas variados, sí, es la primera vez que se realiza. En los años 90, pues la editorial Corona Borealis, con Jesús Callejo a la cabeza, hizo algo parecido con gente muy conocida, pero que escribía pues relatos de ficción, cuentos, ¿no? En esta ocasión, pues lo que queríamos era hacer una recopilación estructurada y que tuviera hasta cierto punto un sentido, ¿no? Lógico que aglutinada pues todas esas cuestiones que tanto nos gustan con firmas tanto de reconocido prestigio como otras tantas que no son tan conocidas, ¿no? Bien porque llevan muy poquito tiempo en estos temas o bien porque llevan mucho pero a lo mejor su nombre no es conocido y que desde luego merece estar ahí, ¿no? De los 40 autores que tiene el libro, por ejemplo, hay cerca de 15 que nunca han publicado nada y yo creo que lleva siendo hora porque o bien pertenecen a esa nueva generación que creo que va pegando fuerte y que tienen pues muchas cosas que demostrar y esta posiblemente sea a nivel un poquito más comercial su piedra de toque inicial, también para todos esos divulgadores que de una órbita quizá un poco más científica, ¿no? Menos especializada en estas cuestiones en lo que respecta a la investigación o a la divulgación y que también pues trae nombres como José Miguel Parra, Juan Antonio Belmonte o el mismísimo Jacques Vallée, ¿no? Que imagino que todo buen aficionado al asunto de los ovnis, que seguro que se ha embelesado escuchando de Miguel Pedrero hace un rato, pues sabrá, ¿no? Por dónde van los tiros cuando hablamos del astrofísico Jacques Vallée. Sí, desde luego, además, ya se lo decía precisamente a Miguel Pedrero antes, cuando hablábamos, porque hemos tocado un poquito el tema de este libro, el elenco de autores es absolutamente abrumador y mi pregunta es, ¿cómo te pones a coordinar un libro así? ¿Cómo se hace? ¿Cómo puedes juntar a este número de personas de grandísimo renombre? Pues no lo sé. No lo sé. Simplemente empiezas a pedir cosas y al final sale o bien lo que tenías en mente o bien algo muy parecido, ¿no? Nada, es cuestión de ponerse, ¿no? Sí que es cierto, tengo que confesar que tengo la suerte de que la mayoría de las personas que publican en el libro son compañeros, muchos colegas y algunos incluso amigos, ¿no? Con lo cual no ha sido especialmente complicado, sobre todo, fíjate, más que en las personas más conocidas, que bueno, que al fin y al cabo se le pide un texto que es algo en lo que se desenvuelven a las mil maravillas y para algo benéfico, con lo cual la gran mayoría no solamente no ha puesto pega alguna, sino todo lo contrario, ¿no? Sino, yo creo que el aliciente que tiene, por ejemplo, son bloques como ese que comentábamos de parapsicología científica, ¿no? En el que doctores en psicología, psicólogos, médicos, incluso una diplomática, pues publican por primera vez trabajos relacionados con la parapsicología, con investigaciones que ellos han hecho en primera persona, siguiendo el método científico y, lo que es más importante, en el ámbito académico y en España, que esto puede parecer muy raro, ¿no? Pero es así, ¿no? El hecho de que haya dos psicólogos, que además ellos son catalanes, que estén regentando ahora mismo un laboratorio físico, ¿no? Ubicado en una universidad española, en una facultad de psicología de España, a mí me parece un auténtico puntazo que no solamente que así sea, sino que hayan tenido a bien publicarlo en el libro, ¿no? O que un doctor en psicología por la Universidad de Coventry se doctorase en psicología con el método Ganzfeld, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto de la percepción extrasensorial. Y que, bueno, que esa investigación que se realizó en una universidad con voluntarios durante 6 meses, ¿no? Ahí es nada. Bueno, pues que eso se haya realizado por investigadores españoles y que no se conozca y que por fin, bueno, pues salga a la luz en un bloque que quizá huya un poquito de esa parapsicología más divulgativa, más especulativa y se centre más en lo que es la parapsicología científica. Yo creo que quizá ha sido, por un lado, se podría pensar que lo más complicado, pero por otro, que he salido de lo que tú me preguntabas, no tanto porque conocemos bien a estos auténticos figuras, ¿no? Que publican estos trabajos y, bueno, sabían de nuestra a priori seriedad, ¿no? A la hora de tratar estos temas, y por eso han consentido que puedan publicar en un libro de estas características con personas que a lo mejor les son un poco ajenas por esto de que se dedican a unos temas a los que ellos son afines, pero desde una órbita muy distinta, ¿no? Quizá mucho más mediática. La verdad es que es un trabajo que engancha y que, como bien comentamos, cuando uno abre este libro, lo que se encuentra es un compendio de ensayos, de textos, que además he podido leer que algunos son en exclusiva, ¿no? Que no se habían dado la oportunidad de que las personas lo conocieran antes, ¿no? Efectivamente, así es. La mayoría de los textos, yo diría que de los 40 al menos hay unos 25 textos que se han escrito en exclusiva para este libro, o bien son enteros en exclusiva o bien algunos tienen pequeños añadidos. Por ejemplo, uno de mis favoritos es ese reportaje de Vicente París, ¿no? Ubicado en un bloque que dedicamos a los viajeros de lo insólito, que entroncaría un poco con eso de la arqueología más extraña, más heterodoxa. Es un reportaje clásico que publicó en año cero a finales de los 90, pero hemos tenido la suerte de que lo amplíe, ¿no? Él no había publicado nada por escrito sobre el asunto de Ica desde finales de los años 90 y, bueno, pues lo ha ampliado ese texto, ha hecho una suerte de estado de la cuestión actual sobre este misterio que él investigó de primera mano precisamente para el libro. Pues como este caso hay algunos, así como otros que, como ya te decía, pues han publicado o han querido escribir cosas inéditas. Por ejemplo, todo lo de la parapsicología que comentaba, creo que, bueno, salvo quizá lo de José Miguel Pérez Navarro, el doctor en psicología de Coventry que te decía, la mayoría es todo inédito, ¿no? O sea que, bueno, que la verdad es que ya hemos tenido suerte para, bueno, pues crear ese aliciente que al fin y al cabo es lo que también pues puede ayudar a que la gente se sienta atraída por un proyecto que al fin y al cabo no deja de ser un proyecto benéfico, ¿no? Cuyo 15% de la venta de cada uno de los libros va a ir destinado al fondo de emergencias de la ONG Médicos Sin Fronteras. Sí, lo cual sin duda lo hace un producto aún mucho más atractivo de lo que yo creo que ya es. Una pregunta personal, David. De todos los, creo que son 40 autores los que hay en el libro, o más de 40 autores. Sí. ¿Cuál es el que te ha hecho más ilusión poder conseguir? Ya sé que todos evidentemente son importantes, pero siempre hay por alguien en concreto, alguno en concreto que tú tengas especial ilusión que haya participado en este libro. Puf, eso es complicado. Es complicado responder a eso porque yo creo que cada uno me ha hecho... Hombre, a lo mejor si te digo que los que me han hecho una ilusión tremenda tener a los 40 y que era lo que siempre he soñado, pues te estaría mintiendo. Es decir, hay gente que creo que tenía que estar ahí porque sus trabajos son muy buenos y hay otra gente que en lo personal, como tú bien dices, pues sí que quería contar con ellos. Pero claro, tendría que hablar de diferentes bloques, ¿no? Es decir, cada uno de los... prácticamente todos los bloques, quizá no todos, pero sí la mayoría de ellos tienen alguna de esas firmas que a mí me ha hecho mucha ilusión. Te podría resumir precisamente con el hecho de que el prólogo es de uno de los grandes y el epílogo de otro, pues igual de grande, si no más, ¿no? Es decir, para mí son los más grandes del misterio en lo que respecta a la investigación, como son Manuel Carballal, en lo que respecta al prólogo, como JJ Benítez, que se ha encargado de firmar el epílogo, ¿no? Yo creo que el hecho de que es... estos dos, para mí, ¿no?, es un tema personal, como tú me preguntabas, referentes en lo que respecta a la investigación de estas cuestiones, pues participen uno prologando el libro y otro, bueno, pues firmando el epílogo, así como ambos, pues firmando pues reportajes que están incluidos en sus respectivos bloques, el de Carballar en de Sociología del Misterio y de Juanjo Benítez, aunque parezca increíble, pero cierto, en el de Misterios de Cine, bueno, pues es un auténtico lujo, ¿no?, para mí, ¿no?, en lo, y tanto, creo que tanto en lo personal como en el hecho de que aparezcan en un libro de estas características. ¿Quién mejor para prologar un libro de misterios como que Manuel Carballal y que pirogarlo como Juanjo Benítez, ¿no? Pues totalmente de acuerdo, sin duda. Pongamos el caso de que ahora nos está escuchando alguien que no conoce absolutamente nada del mundo del misterio, que puede ser así. ¿Qué le diríamos de este libro? ¿Cómo le convenceríamos para que lo adquiriera? Ah, pues mira, es una buena pregunta la que me haces, porque el libro, yo considero, claro, mucha gente puede pensar, claro, es que este libro, hay otros mundos, pero están en este, esto es una marcianada, ¿no? Esto solamente interesará a aquellos que estén interesados en todas estas cuestiones, que son muchos, ¿eh? Que son muchos. Ahí tenemos los datos, por ejemplo, de audiencia de un programa como Cuarto Milenio, ¿no?, a nivel nacional. Sí, y otros tantos, ¿no?, de compañeros de como de La Rosa de los Vientos, propio Milenio 3 o Espacio Blanco, son muchas las personas que siguen estos temas, pero para aquellas personas de a pie que en un principio, bueno, pues no estén demasiado interesados en estos temas porque no se los crean, yo creo que el libro tiene alicientes interesantes. Por ejemplo, el hecho de que en el bloque que dedicamos a la otra arqueología, a esa arqueología más heterodoxa o más extraña, aparezcan, pues, yo creo que investigadores o divulgadores de muy, muy conocidos por todos nosotros, ¿no?, lo que respecta a esa arqueología más heterodoxa o más insólita, como son Jesús Callejo o Juan Ignacio Encuesta, compartan bloque con dos personas que no tienen absolutamente nada que ver con estos temas, y es más, son tremendamente escépticos, como pueden ser el arqueólogo José Miguel Parra o el arqueoastrónomo Juan Antonio Belmonte, ambos escribiendo reportajes, uno sobre los misterios de Egipto y otro sobre el asunto de los mayas, respectivamente, desde una órbita muy crítica, y hacen ver un poco por dónde van los tiros, ¿no?, a la hora de encontrarnos con un libro como este. Así como en el mentado bloque de parapsicología científica, estamos hablando de doctores en psicología, de psiquiatras, de médicos que han hecho investigaciones relacionadas con estos temas en la universidad, ¿no?, siguiendo un método científico. No estamos hablando de algo que pueda parecer imposible, ¿no? Es que eso no es serio, es que eso no se estudia siguiendo el método científico. Oiga, pues sí se hace, y se hace en España, aunque parezca increíble. Así como el bloque que dedicamos, por ejemplo, dedicamos 3 bloques al fenómeno OVNI, ¿no? Dedicamos más de 100 páginas al tema OVNI, y eso seguramente es porque no me gusta nada. Entiéndanse la ironía. Pues hay un bloque dedicado a los no identificados, analizados desde el prisma científico, ¿no? Ahí tenemos a un geólogo, como Víctor Martínez, a un sociólogo como el mentado Miguel Pedrero, que ha estado con vosotros, así como alguien que trabaja como ingeniero de navegación aérea, como Miguel Ángel Ruiz, para analizar el fenómeno OVNI desde la órbita geológica, por ejemplo, eso de los yagüillas de OVNI sobre el terreno, es algo que hemos escuchado mucho, ¿no? ¿Qué mejor forma de analizar ese asunto que desde el punto de vista de la geología con un licenciado en geología? O el hecho de que, bueno, pues sobrevuelen extraños objetos y que no sepamos muy bien, bueno, pues si eso realmente puede tener o no una explicación en nivel aeronáutico, ahí tenemos, ¿no?, ha inventado Miguel Ángel Ruiz para dar su punto de vista sobre 3 casos ovnis desde el punto de vista aeronáutico, unos para dar una explicación terrenal, otros pues para dejarlo en el aire, así como el hecho de investigaciones de campo que se han hecho sobre el asunto ovni, como es el tema de la oleada gallega, bueno, pues realizado por Miguel Pedrero, pero con un estudio porcentual, con datos, con porcentajes, con estadísticas, ¿no? Que, digamos, que analizan el fenómeno OVNI desde una órbita sociológica que creo que rara vez suele verse en España. Se ve. Pero quizá de una forma menos habitual de lo que nos gustaría. Es decir, en resumidas cuentas, que tenemos temas de estos raros que puede pensar el ciudadano de a pie, pero analizados desde el prisma científico, en unas ocasiones para contar pues asuntos que quizá no tengan explicación y en otras pues para zanjarlos y darlos por explicados con todos los datos encima de la mesa, ¿no? Yo creo que eso puede resultar atractivo. Hay un debate, ¿no?, implícito en el libro, misterio contra razón, ¿no?, fe contra ciencia, que creo que es muy interesante y que interesa desde, yo creo que desde el inicio de los tiempos, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, yo creo que es lo que, como bien dices, lo que lo hace interesante, no el hecho de que no sea un libro ni ortodoxo ni heterodoxo, sino que va por un camino medio y que según el punto de vista que cada uno tenga, lo puede interpretar de una manera u otra, ¿no? Y es lo que yo creo que también es muy llamativo. Y igual que te he preguntado antes sobre autores, ahora te voy a preguntar personalmente sobre el artículo que a ti te ha hecho ilusión tener dentro de este libro. Es complicado, ¿eh? El reportaje que me ha hecho ilusión, pues que ha habido varios, ¿no?, en diferentes bloques, ¿no? Por ejemplo, pues me ha hecho mucha ilusión contar con un artículo de Chris Obeck, ¿no?, porque para mí es el mayor experto que hay ahora mismo sobre el tema de la ufología antes de que los ovnis empezaran a verse, ¿no?, y a informarse sobre los mismos de forma mediática a partir del 47. O te podría hablar, por ejemplo, de Jacques Vallée, ¿no?, a quien no le hace ilusión tener un reportaje de Jacques Vallée en exclusiva para un libro en el bloque sobre ellos, el fenómeno ovni a nivel quizá más contemporáneo. O de Vicente París, ¿no?, antes le citaba, me parece un reportaje básico. No creo que nadie que se diga aficionado a estos temas, sobre todo a enigmas arqueológicos, se deba llamar así si no conoce ese reportaje clásico de Vicente París que aparece en este caso ampliado. O, por ejemplo, antes me preguntabas, ¿no?, por el ciudadano de a pie, ¿a quién no le gusta el cine?, ¿no? Bueno, pues creo que es un puntazo, por ejemplo, tener un reportaje, ¿no?, un pequeño articulito de JJ Benítez hablando sobre el tema. Es algo que yo creo que llama poderosamente la atención, ¿no? Bueno, de parapsicología me quedaría con todo el bloque. También es interesantísimo. Hay un bloque final sobre periodismo de investigación en el que contamos con el genial Fernando Rueda, para mí el periodista más avezado en estas cuestiones de los servicios secretos españoles. Pues él habla de tres casos que él mismo investigó y que él mismo desentrañó, ¿no? Claro, cuando te hacen regalos como los que te acabo de comentar, es muy difícil quedarte con uno. O, por ejemplo, en el bloque de sociología del misterio, el genial reportaje de Manuel Carballal sobre algo que parece increíble pero cierto, las sectas constructivas, ¿no?, que las hay, esas sectas que también hacen labor social. Bueno, no sé, me parecen artículos muy interesantes que me ha hecho mucha ilusión contar con ellos, no solamente con las firmas, sino con los artículos como tal. Así que siento haberme ido por las ramas, pero es que es muy complicado quedarme con uno. La verdad es que nunca, no me lo he planteado. Bueno, eso es lo que lo hace interesante. Es como la pregunta de qué dedo te arrancarías, ¿no? Al final nunca sabes qué dedo te arrancarías porque no te arrancarías ninguno, ¿no? Hombre, a poder ser. Claro, ¿no? Marta. David. Hola, Marta, ¿qué tal? Hola, muy bien, encantada de hablar contigo y de saludarte. Igualmente. Aparte de ser el artífice de esta gran iniciativa, que ya de verdad te lo he podido decir en alguna ocasión que nos hemos visto, pero también pones a tu granito de arena en este libro, hablándonos junto a Juan José, al grande de Juan José Sánchez Oro, sobre las caras del verme. ¿Tú crees que en este libro hacía falta hacer referencia a uno de los casos más importantes que ha habido en España? Hombre, esa pregunta va con trampa. No creo que hiciera falta. No creo que hiciera falta. Lo que pasa es que os cuento una cosa que no he contado a otros compañeros, ¿no?, ya que estamos en confianza. Es un reportaje que Juanjo y yo realizamos hace ya algún tiempo. Se publicó en la revista Enigmas. Bueno, en la revista Enigmas se publicó un resumen de lo que aparece en el libro, ¿no?, porque no cabía todo, y eso que el reportaje era de 12 páginas, ¿no? Os imagináis de la amplitud del mismo. Lo hemos incluido porque es algo que yo considero, es una opinión personal, que yo considero que no se conoce demasiado. Es decir, esa versión alternativa con esos datos que, bajo mi punto de vista, no se nos han contado sobre el tema de Belmez y que deberían contarse, porque considero que para interesarse realmente por un tema, y si queremos llegar hasta cierto punto, porque por el asunto de Belmez mucho me temo que va a ser complicado a estas alturas de la película si no se hacen los análisis pertinentes, ¿no?, aunque eso sería otro tema, pero considero que que bueno, que en el tema de Belmez, bueno, creo que deben conocerse todas esas cuestiones, quizá menos amables, para poder hacerse una composición de lugar en condiciones de todo lo que hay, ¿no? Me sincero, estoy un poquito harto ya, ¿no?, de que, bueno, pues cada vez que se divulga el tema de Belmez en el misterio, por regla general, no se puede generalizar, ¿no?, pero bueno, es lo que he visto muchos compañeros, se nos cuenta siempre las mismas milongas de siempre, ¿no?, hablando en plata. Y yo sé que hablo un poco desde la pasión, porque yo he estado en Belmez cerca de una docena de veces, ¿no? Llevo 10 años interesándome por ese tema y yo me peleaba con cualquiera que osase a poner la más mínima duda sobre que las caras de Belmez, las originales, las que aparecieron en agosto de 71, podían ser un fraude. Vamos, me parecía una osadía decir aquello. Cuando empiezas a madurar y empiezas a crecer un poco y empiezas a interesarte de verdad por el tema, a reencuestar a las personas que estuvieron allí en los inicios del fenómeno, a pues husmear en hemerotecas, no solamente en la Hemeroteca Nacional, sino en la propia Hemeroteca Municipal de Belmez, y empiezas a encontrar cosas que no se concuerdan o que no cuadran con aquello que se nos ha vendido como una verdad absoluta, bueno, pues uno se mosquea un poquito, ¿no? Y al final, pues creímos pertinente en su día hacer esta recopilación a raíz de un par de especiales que hicimos en un programa de radio nuestro sobre el tema. Consideramos que bueno, que era una buena ocasión el libro, quizá porque pudiera tener un poquito más de visibilidad, que la gente conociera ese otro Belmez, ¿no? Ese Belmez del que habitualmente no se habla, porque yo entiendo que no vende, porque no es comercial y porque se dan por, digamos que se dan por zanjadas ciertas cosas que hasta hoy se han dado por sentadas. Con lo cual, por un lado, no creo que fuera necesario incluir un artículo, un reportaje de Belmez en un libro como este, pero a nivel personal, bueno, yo he tenido, o hemos creído oportuno, que quizá no vendría mal, ¿no?, pues refrescar, o más bien dar a conocer, porque insisto, creo que no se conocen ciertas cosas de Belmez que se han dado siempre, como decía, por sabidas o por sentadas, y que no creo que sean tales. Y a nivel particular os digo algo que te he comentado a otros compañeros, quizá ese es el reportaje, hicimos el reportaje que a mí me hubiera gustado leer cuando hace 10 años empecé a interesarme por el tema de Belmez. A lo mejor me hubiera ahorrado mucha pasta en viajes. Ahí lo dejo, ¿no? Hola, David. Yo te quería preguntar... Hola. A ver, viendo el libro, porque no me lo he podido leer... No te culpo, es muy largo. No, es que no he tenido la posibilidad, ¿no? Me lo leeré, lo prometo. Y he visto la portada por aquí rondando... Y quería preguntarte, ¿la portada la habéis editado vosotros o la editorial? Porque tiene un porqué, ¿eh? Porque sale un avión que parece un ovni, pero también parece un B2, de estos secretos y tal. Y sale una simbología al lado en un ala, que bueno, no sé si ha sido por el azar o porque la habéis metido ahí por algo. Una simbología en una de las alas. Uy, me estás dejando sí, interesado, ¿eh? Cuenta, por favor. Estrella, hay una estrella de David, hay un círculo, está la simbología del agua. Ah, vale, de acuerdo. Sí, ya sé a lo que te referías, claro. No, eso a lo que te refieres es la simbología de las cartas Zener. Son las cartas Zener, imagino que aquellos que conozcan esto de la parapsicología sabrán que son los símbolos de esas cartas que empezó a utilizar John Benjamin Rhine, ¿no?, en su día, y que se utilizaban precisamente para potenciar la percepción extrasensorial, las famosas cartas de los cazafantasmas, de la estrellita, ¿no?, las ellas ondas, el circulito. Pues lo que se quiere simbolizar con eso es muy simple: por un lado está el ovni, porque se dedican 100 páginas al asunto ovni; por otro lado está el tema de la parapsicología, que yo considero que es uno de los bloques fuertes del libro; y por otro lado está el tema de los enigmas históricos. Por eso aparecen, ¿no?, esa suerte de pirámides justo entre la H y la A de "hay otros mundos, pero están en este". Y en respuesta a tu pregunta inicial, la portada fue cosa de Carlos Fernández, del coeditor, junto a Miguel Pedrero, de la editorial Sidonia. Una portada que yo considero que es muy acertada, me parece muy interesante. Yo hice mi pequeña aportación, pero vamos, el mérito como tal considero que es de Carlos Fernández, y es una portada que creo que a mí me llama mucho la atención porque ya ha sembrado cierto debate, ¿no? Hay gente que me dice que la considera demasiado, demasiado crédula o magufa, ¿no?, como se dice, la terminología que se utiliza, ¿no?, entre compañeros a veces. Otros que consideran que el título es demasiado escéptico, ¿no? O sea, el hecho de que ya genere un debate hecho de que aparezca un título como Hay otros mundos pero estén en este, y la simbología que hay, el hecho de que aparezca el planeta Tierra justo a la derecha, ya de por sí me gusta, porque considero que es lo que queríamos conseguir con el libro, ¿no? Que hubiera diferentes puntos de vista, diferentes versiones y diferentes perspectivas de un mismo misterio, con lo cual considero que en este sentido es un acierto, porque ya te digo que la portada ha sido cosa de Carlos Fernández de Cidonia. Bueno, como se dice en el mundo de las videoconsolas, logro conseguido, ¿no? De alguna manera, que se hable de esto es sin duda importante, ¿no? Claro, es que yo creo que esa frase es muy grande, ¿no? Es muy grande. Cuando empezamos a sondear posibilidades de títulos del libro, yo no tenía ni idea. Yo considero que es muy difícil titular un libro de estas características, ¿no? Claro que pones, es un título que no sea muy largo, un título que pueda gustar, un título que simbolice algo, un título que haga referencia a una serie de misterios, pero que en ocasiones no lo son, ¿no? Claro, que es un poco complicado. Entonces, a mí me propuso Carlos Fernández Hay otros mundos, y yo vi claro, ¿no? Pero están en este. Me pareció perfecto recurrir a Paul Éluard, ¿no? Esa famosa frase también es un homenaje, ¿no? A esa colección que yo creo que todos los que estamos hablando ahora mismo tendremos algún ejemplar, seguro que bajo llave, de la colección Otros Mundos, de Plaza y Janés, ¿no? Que habría precisamente con esa cita. Y considero que es la cita perfecta para un libro de estas características, ¿no? Sí, tiene muchísimos posibles significados, y creo que es lo interesante, ¿no? Y además tiene mucho que ver con, no sé si habréis leído, imagino que sí, Pablo, lo que es el epílogo de Juanjo Benítez, ¿no? Cuando habla de la verdad y del hecho de que cuando creas que hayas encontrado la verdad, ten cuidado porque mañana puede pasar otra más atractiva, ¿no? Yo creo que todo forma parte de esa delgada línea escéptica, en el buen sentido, escéptico del que pues duda, ¿no? Del que niega por sistema, que creo que ha de llevarse en estos temas, ¿no? Para avanzar, al menos, eso es mi particular punto de vista, y como coordinador que soy, pues el libro no tiene la culpa, pero ha sufrido en sus páginas precisamente pues este asunto, ¿no? Pues yo creo que con este mensaje final nos quedamos, porque se nos va echando el tiempo encima y no te queremos robar ni nos queremos robar más tiempo, que ha sido un día muy accidentado hoy, de verdad. Pero sí que vamos a preguntar cómo podemos adquirir este libro, dónde lo podemos encontrar. Pues tanto en las principales plataformas, por ejemplo en Casa del Libro, El Corte Inglés o Fnac, está sin problema, también está en Amazon. Y bueno, hay una opción que yo considero que es muy cómoda para aquellos que no pueden ir a comprarlo, no tengan tiempo, pues si se le pide a la editorial Cidonia, cuya web es www.edicionescidonia, Cidonia la primera con Y y la segunda con Y latina, .com, www.edicionescidonia.com, ahí pues se puede pedir el libro y os lo envían a casa sin gastos de envío adicionales, con lo cual vais a pagar lo mismo y encima lo dejan en casa, así que es una buena opción. Y para aquellos que quieran pues, comprarlo físicamente, como ya decía, bueno, pues las principales plataformas está disponible el libro. Es posible que esté agotado. Tengo noticias desde hace ya varias semanas que se han ido agotando y reponiendo, con lo cual es posible que vaya una de estas y no estén. Pero bueno, imagino que en alguna de las tres que decía, Corte Inglés, Fnac o Casa del Libro, estará disponible. Además, como sé que en Cataluña estáis bien surtidos de este tipo de tiendas, no creo que haya problemas a nivel, bueno, a nivel más de, bueno, tanto de provincia como de Cataluña, pero bueno, para los que nos escuchan en podcast, bueno, pues ya tienen todas esas opciones. Es una compra obligada que nosotros recomendamos desde aquí, la lectura del libro, igual que recomendamos el programa Dimensión Límite, que yo lo digo y lo digo personalmente, para mí es una maravilla, hacéis un trabajo fantástico, igual que le dije a tu compañero Juanjo Sánchez Oro, especialmente el programa de aquel que tratabais de la Medium, esta de Telecinco, que ya no me acuerdo ni cómo se llama, Angermain, hicisteis una labor magnífica dando a conocer, yo creo, algo que ya muchos creíamos conocer y que de alguna manera nos abristeis los ojos, y el resto de programas sois una maravilla y es un honor teneros aquí. Bueno, ya será menos. Ya, yo creo que cada uno aporta su grano de arena, ¿no? Cada uno lleva un poco su línea, por decirlo de alguna forma, hasta cierto punto editorial, si es que eso existe en el misterio, yo considero que no. Y bueno, pues los programas sobre Angermain, bueno, nosotros considerábamos que, como tú bien dices, ¿no? Nosotros también sospechamos que había gato encerrado, pero creímos que la forma más lógica de comprobarlo era intentar meternos hasta la cocina e intentar cotejarlo, y bueno, y así fue. Y ya no solamente lo que pasó en Telecinco, sino luego todo lo que terminó pasando con los teatros, las giras, y lo que sigue pasando, de hecho, ¿no? La segunda parte, porque son dos partes, si no recuerdo mal, una con más tiempo, o sea, un tiempo posterior, que yo digo que son de verdad maravillosas, que tenéis que buscarlas, porque ya no solo como de lo que se habla, sino cómo lo tratáis, incluso teniendo personas que están a favor de Angermen, que es algo interesante de escuchar también. Sí, de hecho, por ejemplo, te puedo contar como anécdotas que no hemos contado, que cuando ya pues realizamos, emitimos y subimos la segunda parte del programa, lo hacíamos hace unos meses, me seguían llegando reportes de personas que querían hablar porque efectivamente se sentían totalmente identificadas con lo que contaban muchas de las, yo las considero hasta cierto punto víctimas, personas que pagaron hasta 80 euros por una localidad y creyeron que aquello no había por dónde cogerlo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí queda la anécdota. Una vez que subimos el programa, hubo gente que siguió diciendo que querían hablar, que lo que había pasado a una señora en Badajoz y a otra señora en Vallecas también había pasado, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, pues es un trabajo que hicimos ahí humildemente y bueno, y que para quien quiera simplemente pues tener otro punto de vista sobre lo que pasa en los espectáculos en los que Angermen es protagonista, pues ahí está, es como lo que decía de Belmez, ¿no? Yo creo que todo es interesante tanto a favor como en contra y que sea el oyente, en este caso, el que saque su propia composición de lugar o sus conclusiones, pero siempre a poder ser pues conociendo todas las versiones. El problema en estos temas, amigo Pablo, es que por regla general no suelen darse a conocer las dos versiones, ¿no? Ese es el problema y yo creo que vosotros hacéis un grandísimo trabajo en ese sentido, que siempre, casi siempre, están las dos versiones y es lo que es realmente interesante. Bueno, ojalá pudiéramos hacerlo siempre, pero hay veces claro. Que es muy complicado, ¿eh? Lo sé. Bueno, David, no te robamos más tiempo, que aquí ya me matan, es que nos cierran la radio y todo, y ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Los Misterios Nos Miran y te volveremos a molestar otro día con mucho más tiempo y otros temas que seguro que son muy interesantes, como la música de las esferas y esas cosas que sé que haces, que tanto nos gustan a los musicófobos como nosotros. Sí, a los melómanos, ¿no? Exactamente, no me salía la palabra. No pasa nada, eso suele pasar y más a estas horas, ¿no? Sí, de luego. Y sin penar, que estamos. Muchísimas gracias a todos, Pablo, Marta, y a todos vuestros compañeros de Los Misterios Nos Miran, y bueno, pues espero que aquellos que echen un vistazo, hay otros mundos, pero están en este, pues les guste algo de lo que hayáis publicado, ¿no? Si no, hay una dirección de correo electrónico al final del libro y nos pueden poner a parir. Están en su derecho y espero esas críticas, por supuesto que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, David, un auténtico placer. A vosotros. Bueno, llegamos al final de este caótico programa que hemos tenido hoy. Quizás en antena no se escuche, pero la verdad es que ha costado parirlo hoy, porque Marta incluso ahora mismo se acaba de caer de la silla prácticamente. O sea que es de verdad un programa que va a quedar enmarcado para los futuros misterios. Un retorno de Lula y Guillem accidentado también. Marta, ¿qué te ha pasado? Pues es que me creo que la silla está un poco rota. Bueno, vamos a hacer despedidas rápidas hoy porque de verdad que es que se nos va el tiempo, que nos cierran la radio y no nos vamos, que nos tenemos que ir. Marta, un placer que hayas estado aquí. No te pido opinión porque cortamos muy rápido. La semana que viene nos lo explicas, programa 50. Hasta la semana que viene y de sandito. Ana María Torralba, muchas gracias por estar aquí. Bueno, igualmente a todos y nada, hasta la semana que viene. Igualmente. Lula Miranda, ¿qué te voy a decir? Un auténtico placer un año después casi que vuelvas a estar aquí en las ondas de los misterios, que se te ha echado mucho de menos y que, vamos, que es un retorno fantástico para nosotros. Igualmente, con ganas de estar en el 50 y nada, a comer. Guillem ha estado aquí sombrificado, como dice él, ha estado participativo, aunque quizás no tanto en los micrófonos, pero sí en cuanto a preguntas y demás temas. Que no se me oiga. Mira, fíjate una cosa. ¿Qué tengo aquí? Hay otros mundos, pero están en este. Se lo va a comprar ahora mismo, en directo. Venga. Bueno, y tenemos al fondo a Antonio, que le mandamos un grito desde aquí. Bueno, llegamos al final de un nuevo programa muy accidentado, yo os lo puedo asegurar, que ya se estaciona, recordando que hoy hemos desclasificado unos cuantos expedientes españoles de la mano de Miguel Pedrero para acabar viajando a otros mundos que están en este mismo con nuestro compañero David Cuevas.